Buenas tardes, soy Cabutero, estoy presentando, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Este es el episodio de primeros de octubre del 2013. Este es el podcast donde ya sabéis que solemos hablar un poco de juego de mesa. Y como digo, el fin de semana vendrán un par de colaboradores, esta vez nada más. Primero vendrá el amigo Celacanto con un juego muy interesante. Luego, al final del todo, he dejado a Xavi con el peón amarillo, que tiene una charla que se juntó con varias personas y estuvieron hablando un poco de la polémica del momento, que parece ser el juego del año, donde, bueno, nos van a dar su opinión. Creo que es interesante, vendrá al final. Y primero, como ya sabéis, siempre empiezo hablando un poco de un tema. Hoy no tenía muy claro de qué empezar hablando, pero hay una pequeña cosa que me lleva varios días dándome vueltas por la cabeza, que es el tema del precio del juego de tablero, ¿no? Parece que el precio antes, cuando uno hablaba de los juegos de tablero, decía, uy, qué barato es jugar a los juegos de tablero. Y ahora cada día, o será por qué tema de la crisis, que uno está más pelado que nunca, pero parece que uno está más consciente del dinero que se gasta en un juego de tablero y el cómo muchas veces hay que pensar y dices, no sé si pillar un juego, no sé si pillar este juego, no sé si no pillar nada, no sé si esperar. Yo soy muy cauto a la hora de pillar, además últimamente compro muy poco, con lo cual soy bastante cauto. Pero hay un tema también que últimamente me está dando muchas vueltas a la cabeza, que es el tema de las expansiones. Porque incluso este fin de semana, cuando saqué el juego de Civilización de Edge, digo, ¿queréis jugar a este tal? Me lo compré en Navidad, es un juego que todavía ni siquiera he estrenado con el grupo de juegos y lo he jugado un par de veces con el niño y tal, pero bueno, no es lo mismo. Pero un juego que todavía no he estrenado y lo saqué y me dijeron, ¿pero tiene la expansión? Digo, no. Dicen, es que sin la expansión. Digo, hombre, pero ¿qué le pasa al juego? Digo, que es que ahora ya nos hemos vuelto ya, que parece que no podemos jugar un juego, no podemos explorar simplemente lo que es el juego básico sin haber explorado la expansión. Hombre, igual es que ellos habían jugado muchas veces y no estaba mucho por la labor, pero yo me quedé un poco ya también pensando, digo, hombre, tampoco es tan importante jugar con la expansión. Y el caso es que últimamente parece que las expansiones han evolucionado. Yo no soy muy amigo de las expansiones, de hecho, es muy raro los juegos que tengo expansiones, salvo una excepción muy puntual que voy a hablar luego, pero es muy raro los juegos que tengo expansiones, porque prefiero siempre intentar explorar un poco el juego básico antes. Hace un par de episodios, un episodio, no sé cuándo fue, hablamos del juego de la villa, y una de las cosas que yo dije es, digo, si no habéis explorado el juego básico unas 5, 10 o 15 partidas o lo que sea, no sé qué sentido tiene jugar a la expansión. Por mucho que digan que el juego mejora mucho con la expansión, el juego con el juego básico ya era bastante bueno. Y la verdad es que cuando jugamos con la expansión sí está divertido, pero siento que me estoy perdiendo lo que es la parte del juego básico. Uno de los pocos juegos de los cuales yo he comprado expansión es el Flashpoint, el Operation Flashpoint, el juego este de los bomberos. ¿Por qué? Porque he jugado tantas partidas y ahora nos conocemos el mapa tantas veces que hemos jugado, que jugar con otro mapa diferente es entretenido, un mapa con dos alturas y tal. Y solamente me he comprado una expansión, y hay 3, 4 o 5 expansiones, pero solamente me he comprado una expansión, porque hasta que no machaque la expansión que me he comprado, que la de los dos pisos y eso, pues no tengo pensado comprarme otra. ¿Cuál es la excepción que tengo en mente que todo el mundo debe estar pensando? Pues el Arkham Horror. ¿Por qué? Porque el Arkham Horror es un juego temático donde tú... Ahí sí que tengo compradas 3 o 4 expansiones, incluso tengo una expansión que todavía ni siquiera he estrenado, comprada, pero es un juego donde tú juegas al básico y está muy entretenido. Pero cuando juegas a la expansión, normalmente es decir, ¿quieres jugar al Tesoro de los Faraones? Claro, es una expansión con sabor a los faraones, el Cthulhu con los faraones, no sé qué, y te da un toque egipcio así muy chulo que está muy tal. ¿Quieres jugar con la Maldición del Horror de Dunwich? Pues venga, la Maldición del Horror de Dunwich, que te añade otro tablero, un horror que se va dando vueltas por ahí, o con la del Bosque Oscuro, con los Subnigurados, etcétera, etcétera. Cada expansión es como una pequeña aventura, con lo cual, eso sí que yo lo tengo un poco aparte, como si fuera, no es una expansión, sino que es como un módulo extra. Pero sí que es cierto que últimamente, y cada vez esto se está viendo más, este tipo de expansiones tipo Arkham Horror, donde te añaden expansiones o aventuras, se está dando más. Incluso este fin de semana estuve escuchando un podcast que tenéis que escuchar, que es el último de Quartet to Three, un podcast inglés, se llama Quartet to Three, que hablaron de juegos con personajes como cartas. Y si sabéis inglés, es un podcast muy recomendable porque hablan de 3 juegos. Hablan de Card Hunter, un juego del ordenador que yo recomiendo mucho jugar, está muy divertido, es gratuito, podéis jugar todo lo que queráis, cardhunter.com creo que se llama. Y luego hablaron de 2 juegos. Lo primero fue de Pathfinder y luego fue de Sentinels of the Multiverse. Y me pasó una cosa muy curiosa escuchando el podcast, porque estaba escuchando cómo hablan del Pathfinder y en verdad te entran ganas de jugar, porque dices, cómo me gustaría este juego, tal y tal. Y luego se pusieron a hablar de Sentinels of the Multiverse y se pusieron a hablar y dije, joder, si es que este juego lo tengo en el armario, yo antes he jugado 2 veces y me gustaría volver a jugarlo más y más. Y de hecho, este fin de semana estuve a punto de llevármelo, pero no me lo llevé porque íbamos a ser 6 y no cuadra para ese número. Pero sí que te dicen, joder, es que... Y luego al final del todo decían una cosa que decían... Decían, bueno, sí, que hay que recomendar Pathfinder o Sentinels of the Multiverse, ¿con cuál os quedaríais? Y uno de ellos, uno de los comentaristas, dijo, da igual, porque son los dos juegos muy buenos. Pero lo que sí recomiendo, que cualquiera que se meta en uno de estos juegos, que haga como Alicia en el País de la Maravilla y siga al conejo hasta el final de la madriguera. Es decir, que se compre todo lo que haya disponible, porque son todo sumas de expansiones. Da igual, o sea, mucho mejor antes que comprarte la caja básica del Sentinel, la caja básica del Pathfinder, dices... ya sabes que como te compras uno, tienes que ir pillando todas las expansiones. Y sí que es verdad que en el Pathfinder, sobre todo, que es un juego más moderno, se nota eso. Es decir, una de las cuestiones que yo tengo pendiente de si lo compraría o no compraría es pensar que si te lo compras, ya sabes que tienes que ir picando con las expansiones. ¿Por qué? Porque las expansiones son módulos de aventuras que son prácticamente obligados. Es como si los juegos nuevos fuera obligatorio comprar expansiones, cuando debería ser una expansión o un añadido opcional, ¿no? O por si quieres dar otro sabor, ¿no? Pero ya es... Si te compras este juego, ya sabes que te tienes que pillar las expansiones. En Sentinels no pasa eso, porque yo tengo el juego básico y no he jugado nada más que también dos partidas, porque esto es muy triste lo mío, pero bueno. He jugado dos partidas y me gustaría jugar más. Y dices, pero y me gustaría explorar, pues sí, la historia que te va contando, de los cómics, de los personajes, de cómo van evolucionando, que es muy divertido, que aparecen nuevos personajes, nuevos... Pero si es que no explorar el básico todavía, pues vale, que sí, que si te gustan uno de los dos juegos, es muy divertido explorar hasta el final. Pero mientras en el Sentinel eso yo no lo veo como una cosa obligatoria, en el Pathfinder sí veo que si algún día lo pillo, parece ser que voy a tener que seguir ese camino. Y así, muchos juegos de los que están saliendo ahora. Parece que las expansiones son una forma de obligada compra. O sea, dices, es que hay que comprarlo. Y yo creo que no debería ser así, mucho menos, ya digo, con el precio de los juegos ahora mismo. No sé lo que pensaréis vosotros. Si tenéis alguna cosa, pues me dejáis un comentario y lo hablamos. Bueno, vamos con el amigo Celacanto, que nos va a hablar un juego del Estruje que está muy bien, ya veréis. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y un poco lo que hay detrás. Y para el capítulo de hoy vamos a hacer un programa tradicional. Hablaremos de un tema y de un juego, como siempre. Aunque, bueno, siempre cuando uno empieza a hacer un tema de estos y cuando busca la inspiración para hacer alguna cosa, pues a veces pesa más una parte que la otra. Eso yo creo que se va notando en los programas. Hay veces que me apetece hablar de un tema histórico y entonces le pego un juego. Igual que los diseñadores pegan temas, yo también lo hago con el programa. Y por ejemplo, el último programa sobre la guillotina, se notaba claramente que me apetecía hablar de la guillotina y por eso hablaba sobre un juego tan ligero como el guillotín. Pero hay veces que me ocurre lo contrario, y eso es lo que ocurre hoy. Vamos a hablar de un juego que el que hacía mucho tiempo que me apetecía hablar, pero nunca era capaz de encontrar la forma precisa de argumentar un tema alrededor de él. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Struggle of Empires, conocido por aquí con el sobrenombre humorístico de El Estruje de los Imperios, o simplemente El Estruje, un juego de Martin Wallace, uno de los mejores juegos de Martin Wallace, o quizás el mejor, que publicado en 2004 y que empecé una especie de guerra y lucha de potencias europeas en el siglo XVIII. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Un tema tan árido y tan mal explicado como puede ser la guerra en el siglo XVIII. Generalmente, cuando alguien te va a hablar de la guerra en el siglo XVIII o de las guerras del siglo XVIII, pues es para echarte a huir o echarte a temblar y salir por patas, porque suele ser un tema muy aburrido. Y eso se refleja normalmente en los juegos que hay sobre estas guerras. Son guerras tan específicas y con tan poco interés entre la gente que pueda acercarse a la historia, que por lo general los juegos dedicados a ella tienden a ser bastante aburridos, tienden a ser bastante... para gente muy metida en el tema y tienden a ser bastante complejos. Este no es el caso de Struggle of Empires. Bien, si hablamos del siglo XVIII, ya sabéis, de 1700 a 1899, este siglo tiene muchas denominaciones, en que gran parte de las cosas que vamos a contar ahora ya tienen ramificaciones anteriores y ya se iban viendo a finales de 1600, pues por centrarlo sistemáticamente en un sitio, vamos a centrarlo solamente en el siglo XVIII, el siglo que normalmente se llama de la época de la razón, de la ilustración, el tiempo de los reyes soldados también. Hay incluso quien denomina a las guerras este periodo en la Segunda Guerra de los 100 Años, porque gran parte de los conflictos tienen que ver entre Francia e Inglaterra, pero otra denominación habitual que suele hacer de este periodo es la de la época de los mosquetes, o la época de la pólvora, y es bastante acertada denominarla de esta manera, porque precisamente es el hecho de que se introduce de forma completa la pólvora en los ejércitos el que cambia el modo de hacer la guerra. No es que no hubiera mosquetes antes, sí que los había arcabuces primitivos que se usaron en tiempos tan antiguos como en 1500 o todo el siglo XVI, pero era una parte más del combate. Generalmente eran pesados, eran difíciles de manejar y los arcabuceros eran un cuerpo más dentro de los ejércitos. A partir del siglo XVIII esto cambia por completo. Los mosquetes se hacen más ligeros, los puede llevar una mayor cantidad de personas y se pueden disparar más a menudo. Y eso revoluciona todo el concepto de la guerra. Durante mucho tiempo los cuerpos de mosqueteros acaban conviviendo con antiguos cuerpos de piqueros, porque los piqueros servían para montar una muralla de picas enormes e impedir que la gente se acercara a donde estaban los tipos disparando, que no podían defenderse en un combate cuerpo a cuerpo. Años más tarde se inventará, a alguien se le ocurrirá, el colocar una navaja en la parte de adelante de las armas, la conocida bayoneta, y que no desequilibre los disparos, y eso dará una nueva revolución y eliminará también a los piqueros. Otro tipo de cuerpo que desaparece, bueno, no desaparece, pero pierde su importancia, es la caballería, que ya deja de ser una cosa tan importante como lo era antiguamente. Sigue existiendo la caballería durante mucho tiempo después, pero es bastante vulnerable a los fuegos de mosquete, como os podéis imaginar. En aquellos tiempos es lo que se especializa y lo que se hace son los famosos cuerpos de dragones, que no eran exactamente caballería, sino que eran como infantería montada, que era más móvil, pero que luego luchaban con sable y con armas de fuego y que descabalgaban en muchos momentos. Esto es un cambio brutal, no sé si os dais cuenta, pero el hecho de que se generalicen las armas de fuego hacen que por una vez en la historia de la humanidad, por fin, los pueblos estables, los pueblos que están establecidos en un lugar, ya no tengan que temer a los pueblos nómadas o a los pueblos que viven en zonas menos civilizadas y que en algún momento se organizaban y montaban pues una invasión. Otra cosa que cambia radicalmente en estos años, que ya existía, pero que ahora cambia por completo, es la artillería, que antiguamente eran piezas pesadas y muy poco móviles. Los primeros cañones se modelaban a base de coger la forma de las campanas y que se usaban en asedios, se usaban para volar fortalezas. Pero ahora se consiguen unas piezas móviles muy rápidas que son parte integral de los ejércitos y que sirven para muchas cosas y que son terriblemente devastadoras, sobre todo por cómo se mueven los ejércitos en aquellos tiempos. Y es que esto ya lo he contado, pero el problema que había con la pólvora y con los mosquetes es que eran muy imprecisos. En aquellos tiempos una única persona con un mosquete no era un rival a una distancia un poco lejana. Así que la única forma de hacer que fueran realmente efectivos, y eran tan efectivos que eran devastadores y se habían olvidado otro tipo de armas de combate, era hacer la guerra lineal, hacer la guerra en líneas muy rígidas y que unos soldados que con mucha disciplina seguían avanzando aunque les cayeran al lado golpazos de artillería. A mí esto me dejaba absolutamente anonadado en su época, pero ahora lo voy entendiendo. En aquellos tiempos era mucho más importante recargar rápido que disparar con precisión. Existía en aquellos tiempos, por ejemplo, un ministro francés de la guerra, un estratega, que decía que las líneas de soldados franceses no deberían nunca disparar primero, porque el impacto psicológico de disparar a gente que sabe que está recargando y que le van a disparar era mucho mayor que te alcanzaran primero con una andanada de disparos. Me parece muy bien, pero a ver quién se lo dice a los soldados. Y esta es otra revolución. Antiguamente no podemos olvidar que uno de los factores que revolucionaba la guerra era el hecho de que hubiera unos tíos que fueran más fuertes de otro. Bien porque estuvieran más entrenados y ahora los hacían más fuertes y mejores, o bien porque fueran gente, como os comentaba antes, nómadas que estaban acostumbrados a una vida de privaciones y a una vida con pocos lujos y que simplemente por ese tipo, por ser más duros, eran capaces de derrotar a los pueblos. Hoy en día, en esta época ya, pues como cualquiera puede tener un mosquete y volarte la cabeza, las cosas cambian por completo. Y los valores que se buscan en la guerra es la capacidad de mando, la capacidad de transmitir órdenes muy rápidamente, la capacidad de llevar trenes de suministro muy móviles que consigan alimentar a las tropas y que sigan avanzando y avanzando, y la disciplina, entre los soldados. Los mejores ejércitos en aquellos años eran sin duda el de Francia, y que tenía una gran población, una gran capacidad de reclutamiento, y el ejército prusiano más adelante, que estaría basado en todos estos preceptos que estoy diciendo antes, llevados al extremo. Los locos prusianos eran capaces de innovar y derrotar ejércitos muy superiores a base de tener unos soldados terriblemente entrenados y con tácticas innovadoras. Siempre intentaban hacer que la gente luchara en terrenos desfavorables y romperles la moral a base de cosas absurdas. Por ejemplo, Federico II, el famoso rey de Prusia, tenía un concepto que se llamaba el orden oblicuo, que consistía en que tú no pudieras pegarte libremente con sus ejércitos. En vez de avanzar en líneas, como avanzaba la mayoría de la gente, su ejército avanzaba en espiral. Tenía un lado del ejército donde estaba una caballería que estaba más adelantado que el otro. Y cuando la gente iba a atacar ese lado, retrocedían, mientras el lado contrario avanzaba e intentaba rodear a las tropas. Y era como si te estuvieras pegando con una cosa que no tuviera forma y que intentaba rodear siempre. Otro cambio brutal respecto al siglo XVII es el tipo de ejército que hay. En el siglo XVII hay una serie de guerras que son absolutamente devastadoras para Europa. La más importante es la Guerra de los 30 Años, porque los ejércitos eran muy grandes. Se intentaba conseguir el sistema de conseguir cuantas más tropas mejor, reclutar mercenarios que estaban por todos los lados en Europa y hacer ejércitos enormes de campesinos que, con que supieran mantener una pica, ya llegaba, y mandarlos adelante. Enormes ejércitos que además, como no existían esos conceptos de suministros o de mantenimiento de los ejércitos, tenían que ir forrajeando, que es lo mismo que decir saqueando y destruyendo toda la que arrasaban. Europa quedó tan absolutamente devastada en estas épocas que hubo que cambiar el sistema de guerra, que fue lo que hicieron en este siglo. Los ejércitos ahora son mucho más pequeños y mucho más profesionales. Ya no son ejércitos de gente que coja así a luchar, sino que son gente que la han entrenado, que la han reclutado y que le han dado un entrenamiento para luchar de una manera que necesitaba mucha disciplina y mucha formación. Los ejércitos, eso sí, siguen siendo bastante lentos. Entonces, durante estos años también hay una serie de mitos de que la guerra era menos cruenta, porque luchaban unos ejércitos pequeños, que además eran muy lentos, que intentaban siempre rodear al otro, que nunca llegaban a combatir, que realmente lo que se hacía cuando se llegaba a un combate y alguien no le favorecía era refugiarse en una fortaleza. Los asedios eran muy importantes y era lo que se tenía que tomar. No era una guerra de aniquilamiento, sino que era una guerra de derrotar al ejército, de conseguir una ventaja en las negociaciones que luego se realizaban aparte de las guerras. Yo dudo mucho de que haya guerras menos cruentas que otras, pero sí que es cierto que después de lo que os contaba antes, del siglo XVII y sus guerras asesinas y destructoras, ahora, como los ejércitos son más pequeños, más manejables, y hay una férrea disciplina sobre ellos, y obedecen los designios de un monarca absoluto, que es lo que se lleva en aquellos tiempos, pues es muy habitual que haya más guerras. El siglo XVIII será el siglo de las guerras interminables, guerras que se hacía, llegaba una paz y a los pocos años se declaraba una guerra por lo mismo, porque era muy fácil llegar al recurso de la guerra, era muy fácil manejar un ejército cuando estaba profesionalizado y no eran campesinos que tenían que segar los campos. La guerra era un recurso del que se abusaba, y se abusaba demasiado, y no se dieron cuenta durante mucho tiempo los reyes de estas épocas que las guerras acababan costando mucho dinero y que tenía que sacarse de algún lugar. Ese es el gran problema que hay a nivel social en el siglo XVIII. El siglo XVIII es la época en que la administración y los nobles llevan todo este cotarro de los ejércitos y de las nacientes administraciones de los países, pero mientras tanto hay un florecimiento económico. La gente tiene cada vez más dinero, se viaja más, hay más cultura, es la época de la Ilustración y realmente es la gente, los burgueses o las personas que están moviendo el capital, se dan cuenta de que ellos tienen el dinero, que los reyes recurren a ellos para el dinero, pero que sin embargo ellos no tienen ninguna capacidad política de decisión. Esto, como sabéis, llevará a múltiples roces en el futuro y a exigir que ya que ellos están pagando y que ellos están llevando gran parte de los pesos, le den una parte del protagonismo político. Pero durante este siglo largo que dura, los reyes harán su voluntad de declarar todas las guerras que puedan, de conseguir todo el dinero que puedan, y con esos ejércitos pequeños, profesionales, lineales, con unas normas legisladas en el trato de prisioneros, en los asaltos, en los asedios, en qué se podía hacer, qué no se podía hacer, la guerra era algo mucho más cotidiano de lo que sería en el siglo XVII y de lo que fue en el siglo XVII y de lo que sería en el siglo XIX. Y una última característica en la que nos vamos a fijar de estas guerras es que, como dependían de un reducido grupo de personas, o a veces de una, y era fácil declararlas, si había ejércitos profesionales que se movilizaban y todas estas cosas, pues era muy habitual que las guerras fueran muy largas, muy, muy, muy continuas, quiero decir, y que además los bandos cambiaran caprichosamente según los deseos del monarca, que no tenían que atender a ninguna otra persona. Hay un concepto en inglés, yo no sé si tiene traducción al castellano, que es lo que se llama el Stately Quadrille. El quadril es uno de estos bailes de salón de esta época en que los danzarines van cambiando de pareja constantemente. Y esto es un poco lo que va ocurriendo durante todos estos años. Las alianzas van cambiando de una manera que desquiciaría y que es casi imposible de seguir. A continuación os voy a intentar resumir las guerras más importantes, las guerras que incluyeron a más países de todo este siglo. No hace falta que me sigáis, porque esto va a ser como bastante complejo, y es la idea también que os tiene que quedar, lo complejo que es, pero vamos a intentar hacer un resumen que más o menos os queden con las cosas más importantes claras. Como sabéis, el siglo empieza con una guerra que de la que solemos estudiar, porque nos afecta directamente, que es la Guerra de Sucesión Española. Esto va de 1701 hasta el 1714 y está provocada, esto seguramente lo sabéis, pero lo repasamos, porque el heredero español queda sin descendencia y existen dos posibles herederos. Y aunque se había decidido que iba a ser el heredero francés, el heredero Borbón, pues la mayoría de los países europeos no están de acuerdo con esto, porque eso significaría una unión de las coronas francesas y españolas. En aquellos tiempos un país no era un país, sino que un país era un territorio que era una posesión directa del monarca, y eso haría que se convirtiera en un país tan hegemónico en Europa que sería absolutamente imparable. Por eso varios países se juntan para impedirlo y proponen un segundo candidato, que es un candidato austriaco. Esta guerra incluye en un bando al Sacro Imperio Germánico, a Inglaterra, al naciente Ducado de Prusia y Hannover, Holanda, Portugal y España, la parte de España leal a Carlos, y por otra parte la España leal a Felipe V, al que sería Felipe V, Baviera y Francia. Nada que decir, es una guerra en la que sale perdiendo España. Después de muchos golpes por aquí y golpes por allá, se llega a un acuerdo. Y el acuerdo consiste, bueno, pues que España cede muchas posesiones. España cede gran parte del sur de Holanda, Nápoles y Milán a Austria. Sicilia se la cede al Ducado de Saboya, tonterías de estas. Y a los ingleses les cede tres cosillas, que son Menorca, Gibraltar y el asiento de negros durante 30 años. Y alguien dirá, ¿qué demonios era un asiento de negros? El asiento de negros era, como se denominaba, al privilegio de poder tener el monopolio de entregar esclavos negros en las colonias españolas durante 30 años. Esto era una pasta impresionante que no os podéis ni imaginar. Curiosamente, todas estas guerras, como os he comentado en algún podcast alguna vez, tienen un segundo nombre en América. Esta guerra se conocía como la Guerra de la Reina Ana, porque era la Reina Ana la que estaba en el poder en Inglaterra. Se firma la Paz de Utrecht y la paz dura muy, muy poco. Porque una de las condiciones también que existían para que acabase la guerra era que el Felipe V quedara completamente desheredado de posibilidades de conseguir la corona de Francia, para prevenir para siempre la unión esta que tanto fastidiaba a los países europeos. Pero Felipe V no lo tenía nada claro, y apoyado por su mujer Isabel de Farnesio y también un avieso carne de nala Alberoni, enseguida empiezan a tramar cómo recuperar las posesiones españolas en Italia que habían perdido y de paso recuperar sus derechos en el trono de Francia. Es entonces cuando empieza en 1718, 4 añitos después de todo esto, y del 18 al 20, la llamada Guerra de la Cuádruple Alianza. La Cuádruple Alianza era la alianza entre Inglaterra, Francia, el Imperio Sacro Imperio Germánico, los holandeses y el Ducado de Saboya, todos contra España y los jacobitas. Si os acordáis del programa aquel de los piratas, los jacobitas eran una gente que estaba a favor de la antigua corona inglesa y que intentaban hacer una rebelión que nunca llegó a buen puerto. Aquí veis como Francia e Inglaterra, una alianza contra natura, se juntan en esta guerra porque sí, y la guerra tiene una solución muy rápida. España ataca a Sicilia, que era posesión de Austria, aprovechando que los austriacos estaban pegándose con los turcos, pero los austriacos firman una paz con los turcos y vuelven a pegar a los españoles. Mientras tanto, se intenta hacer la revolución esta jacobita en Inglaterra, pero fracasa. Hay una pelea absolutamente increíble en Escocia con escoceses y españoles contra los ingleses, que es un fracaso, y en cambio los ingleses sí que invadirán toda la zona de Galicia, desembarcando hasta llegar a Santiago de Compostela, y cuando las cosas van viendo que se van mal, se llega a una paz que elimina para siempre las pretensiones de cualquier rey español de convertirse en rey de Francia o unir las coronas. Mientras todo esto está ocurriendo y moviéndonos al otro lado de Europa, está habiendo otra especie de pequeña guerra mundial, que es la que se conoce como la Gran Guerra del Norte. Yo no sé si lo sabéis, porque esto es una cosa que yo descubrí mucho más adelante, ya cuando veía cosas de la Guerra de los 30 años, o jugando al famoso videojuego Europa Universalis, pero resulta que Suecia, en algún momento del siglo XVII y XVIII, fue una gran potencia regional, o sea, una potencia que realmente era la que repartía el bacalao en toda esa zona. Y durante, a principios de este siglo, pues Suecia acumulaba prácticamente posesiones en todo el Báltico y la península de Escandinavia. Era como una especie de gran imperio sueco. Sobre todo porque los suecos habían tenido una modernización militar mucho anterior a la del resto de Europa. Pero con el tiempo, el resto de países de la zona se alían todos entre sí contra Suecia. Y asistimos a la Guerra del Norte, que encabeza a Suecia, el Ducado de Holstein, Gran Bretaña y el Imperio Otomano, ¿por qué no?, en contra Rusia, la Commonwealth de Polonia, Lituania, Dinamarca, Sajonia, Hannover e Inglaterra. Sí, he citado a Inglaterra en ambos bandos. Por supuesto, no a la vez. Esta guerra es una guerra fascinante. En Suecia está a cargo Carlos Duodécimo, que es un tipo absolutamente increíble, que se pasa todo su reinado en guerra, que finalmente asesinado, que se pasa años en el exilio en el Imperio Otomano y cuando vuelve escandaliza toda la corte sueca por sus costumbres orientales. Y mientras tanto, Pedro el Grande es otra figura absolutamente increíble. Derrota a los suecos una y otra vez, les quita una pequeña plaza fuerte en el Báltico y allí fundará su famosa ciudad de San Petersburgo para intentar dar un gran puerto con salida al mar a los rusos. Finalmente, tras esta guerra, queda un poco finiquitada cualquier pretensión de un imperio sueco y sí que empieza a florecer la idea de que Rusia es la potencia hegemónica en la zona. Ya veis que vamos muy rápido, pero es que lo que me interesa sobre todo es que veáis lo de los cambios de alianzas. La siguiente guerra grande en la que no podemos fijar es otra guerra de sucesión, la guerra de sucesión polaca entre 1733 y 1738. Hay varias guerras de sucesión en todo este siglo XVIII porque las potencias siempre se metían en cuanto había un poco de inestabilidad en la zona y al final el país que implicado siempre acababa perdiendo. Lo mismo que le pasó a España, le pasó a Polonia o le pasará a Austria. El caso es que esta guerra viene provocada porque hay que elegir un nuevo rey en Polonia y en Polonia, si os acordáis lo que comentaba en el capítulo que dediqué a la guerra ruso-polaca, existió durante este tiempo una especie de Commonwealth en Polonia en la que los nobles formaban una especie de república y la monarquía era electiva. En realidad se acababa eligiendo entre dos o tres diferentes, que eran los que tenían posibilidades al trono, pero había una votación. Y los diferentes países alrededor querían, por ahí un territorio muy grande, querían intentar siempre manipular a los nobles para que votaran al candidato que ellos elegían. Durante este momento muere el rey y hay que elegir principalmente entre dos candidatos. Un tal Stanislaw Leszczynski, supongo que se llamará esto, que era un tipo que ya había sido rey de Polonia en el breve momento en que Suecia había invadido Polonia durante la Gran Guerra del Norte, y lo había nombrado rey, pero luego poco después lo habían eliminado. Este tipo era un candidato apoyado por los franceses, que querían ese tipo que les caía bien dentro del reinando en Polonia. Y por otra parte había otro candidato, que era un duque elector del imperio alemán, un tal Augusto II. El caso es que durante un tiempo hay un baile entre los candidatos e incluso se realiza lo que se llama el Pacto de las Tres Águilas. Las Tres Águilas eran Prusia, Austria y Rusia, que proponen como candidato al trono de Polonia a un portugués, al infante Manuel, hermano del rey de Portugal, y que era un aventurero que había estado en miles de guerras y que lo propusieron como rey de Polonia. En realidad ninguno en realidad apoyaba al tipo este como rey de Polonia, pero estuvo ahí y durante un tiempo se vio a quién se elegía, a quién no se elegía. Me imagino cómo debió ser la cara de los electores polacos, que no estaban al tanto de esto, que era un pacto secreto, cuando de repente un gran número de electores del Sejm, de la Asamblea Polaca, se levantan y deciden votar a un portugués como rey de Polonia. Y al final, para decidir todo esto, se acabó votando a Leszczynski y inmediatamente le declararon la guerra. Ni siquiera inmediatamente, porque ya las tropas de los diferentes países estaban en la frontera de Polonia para servir como medida de presión para ver quién se votaba o quién no se votaba. Esta guerra encabeza por un lado al tal Stanislav con Polonia, la parte de Polonia que lo apoya, más Francia, más España, más Cerdeña, más el Ducado de Palma, contra, por otro lado, la Polonia que apoyaba a Augusto, Rusia, Austria, el naciente Ducado de Prusia y Sajonia. Y esta guerra tiene una cosa muy particular, es que se llama la Guerra de Sucesión Polaca, pero casi nada de ella se lucharía en Polonia, sino que sería una excusa para simplemente estar en guerra y estar atacando en diferentes puntos de Europa. Otra cosa curiosa es que había una especie de alianza entre Austria e Inglaterra, llevaba viéndola desde hace bastante tiempo, pero por la razón que fuera, bueno, sí que hay una razón, que buscaron una excusa. Resulta que Inglaterra tendría que haber apoyado a Austria, que contaba con el apoyo de Inglaterra, pero no la apoyó en último momento porque se rajó, porque dijo que el tratado era meramente defensivo y como habían sido Austria los que habían atacado o habían forzado la guerra, pues ellos no se veían obligados a entrar en ella. Al final de esta guerra, al final será el Augusto el que será nombrado rey de Polonia, el candidato austriaco, ruso y diferentes cosas. Y hay una serie de intercambios bastante divertidos en medio de esta guerra. Para empezar, España consigue recuperar algunas de las provincias estas italianas que había perdido a principios de siglo, que van para un familiar del rey de España, no se reintegran en la corona. Pero esto era porque realmente, como os decía, la guerra no se hizo en Polonia. Los españoles atacaron Italia y fue lo que estuvieron haciendo. Por otra parte, al segundo candidato, el Stanislav este, le acaban dando el Ducado de Lorena, que es un regalo para Francia, porque finalmente el Stanislav este se muere rápido y acaba reintegrándose en la corona francesa. Y mientras tanto, Austria mete en el pacto una cosa que le interesaba mucho, que es que los demás países de toda Europa aceptaran la pragmática sanción. ¿Qué es esto de la pragmática sanción? Bueno, pues el rey de Austria estaba muy mal, estaba a punto de morirse y no tenía hijos, y solo tenía una hija, María Teresa de Austria. Y la ley de sucesión, la ley sálica que tenían, no permitía que hubiera una sucesión de una mujer, con lo que el rey decidió hacer una excepción. El problema es que eso podía dar que otros países envidiosos intentaran aprobar a otro candidato y hubiera acabado habiendo una guerra de sucesión austriaca. Y los austriacos sabían que eso sería lo peor que les podía pasar, porque no había nada más que ver la guerra de sucesión polaca o la guerra de sucesión en España. Por eso, el rey de Austria y cabeza de la casa Habsburgo se encarga de dejarlo todo atado y bien atado para que no ocurra la catástrofe en Austria. Bueno, una vez firmada esta paz, entre 1740 y 1748 hay otra gran guerra que es, como os podéis haber imaginado, y el rey de Austria tendría que haberlo imaginado también, la Guerra de Sucesión Austriaca. La Guerra de Sucesión Austriaca es un conflicto que mete en cada bando a, atención, en un lado, Francia, Prusia, España, el Ducado de Baviera, Sajonia, Sicilia, Nápoles, Génova y Suecia, contra, por otro lado, la Casa de los Habsburgo, Gran Bretaña, Hannover, Holanda, Sajonia, Cerdeña y Rusia. Y sí, sé lo que estáis pensando, pero no, Maradona no jugaba ese día. Vale, ¿cómo nos comemos todo esto después de lo que ha pasado en la guerra anterior? Bueno, pues el tratado no es que acabe siendo papel mojado, pero Francia, que era el poder grande y que rivalizaba con Austria, firma la pragmática sanción y lo reconoce y lo dice bien alto y bien claro. No cesan esfuerzos en exponer diplomáticamente que ellos nunca atacarían a Austria para imponer a otro candidato, pero que... probablemente existan países aviesos que quizás quisieran aprovecharse de la situación. Que probablemente hubiera países codazo a codazo, aviesos y malvados que quisieran aprovecharse de la situación. Y contra los que igual no podríamos hacer nada. Y después de dejar clara su postura, es solo cuestión de tiempo de que le caiga encima un ataque a Austria. Y el ataque tiene que lugar por culpa de Prusia. Prusia había sido aliado de Austria en guerras anteriores, pero ahora cambia de bando porque sí. ¿Por qué sí no? Porque realmente lo que ocurre es que asciende al poder el gran genio militar de la época, que es Federico II de Prusia. Y Federico II de Prusia, Prusia en aquellos tiempos era una unión de dos ducados que tenía una sociedad absolutamente militar y enfocada de forma muy eficiente a hacer la guerra, pero que tenía unas posesiones muy dispersas y muy pobres, y aprovecha toda esta inestabilidad en Austria para, utilizando unos extraños y antiguas reivindicaciones, invadir Silesia. Y no era una invasión casual. Silesia era una parte industrializada y llena de recursos minerales muy valiosos, con lo cual Prusia enseguida se lanza al ataque de Silesia. Bueno, ¿cómo va esta guerra? Demasiado compleja como para ponerme a hablar de esto, pero realmente es muy difícil considerar la guerra de sucesión austriaca un único conflicto, sino que más bien son pequeños conflictos que surgen a partir de esto. Y así podemos hablar de la Primera y Segunda Guerra de Silesia, los conflictos entre Austria y Prusia, podemos hablar de la que se conoce como la Guerra de los Sombreros, que es una guerra entre Suecia y Rusia, que estaban cada una en un bando, aprovechando todo esto, porque Suecia quería recuperar los territorios que había perdido en la Gran Guerra del Norte y que finalmente acaba perdiendo, se acaba convirtiendo casi en un satélite de Rusia. Y una de mis favoritas guerras, que es la Guerra de la Oreja de Jenkins. La Guerra de la Oreja de Jenkins tiene lugar por... ¿Os acordáis del asiento de negros, aquel que le daba el monopolio a los ingleses del comercio de esclavos en España durante 30 años? Bueno, pues al final eso no se llegó a hacer porque, como España e Inglaterra estaban en guerra cada dos por tres, era muy difícil que se llegara a hacer este comercio. Pero en un momento determinado, cuando se está intentando hacer, un barco de guardacostas español entra con un barco negrero inglés y, como castigo, diciendo que están haciendo contrabando, le cortan la oreja a un capitán de barco. Y ese capitán va al Parlamento y enseña allí la oreja, se llamaba Jenkins, por supuesto, y Inglaterra declara una guerra limitada en América contra España. Esta guerra incluso tiene unas ramificaciones entre Inglaterra pegándole a Francia en la India contra el Imperio Mogol y toda una serie de historias. Al final, esta guerra se salda de una manera bastante curiosa. Francia consigue muchos territorios, pero el rey francés, en un acto de honestidad increíble o estupidez, decide devolverlos. Los súbditos franceses se quedan bastante mosqueados pensando en el hecho de que han conseguido muchísimos territorios a base del austriaco y que finalmente el rey francés decide cederlos porque sí, por magnanimidad. Sirvió para aumentar su presencia y su prestigio en Europa, pero sirvió también para ir mosqueando a la gente y pensar que, igual que un tío decidiera todas las guerras, pues no era tan buena idea. Por otra parte, Prusia se queda con Silesia y Austria se queda bastante fastidiado. Y esto es lo que provocará la siguiente guerra, que es la gran guerra de todo este siglo, la conocida como Guerra de los Siete Años. Antes de la Guerra de los Siete Años, hay que contar que hay un cambio diplomático de toda Europa. El caso principal es que Francia decide dejarse de guerras durante años contra Austria y forjar una única corona juntos. Y es cuando María Teresa decide casar a una hija suya, que igual os suena algo, se llamaba María Antonieta, con el heredero del rey de Francia. Y eso era un pacto que daría... Esa pareja tenía futuro, tenía un gran futuro en Europa. Y gracias a esto cede su tradicional alianza con Inglaterra, que no le estaba haciendo demasiado bien. Hay más cambios diplomáticos. Los rusos también se alían con los sajones con Sajonia contra Prusia, Austria con Francia. Y el único aliado que le queda a Prusia más o menos estable es Inglaterra y los ducados que tenía Inglaterra dentro de Alemania, Hannover, Hessen. El caso es que Federico II de Prusia, que se ve absolutamente rodeado por todos los lados y ve que tarde o temprano alguien le va a declarar la guerra, que es así, pues decide que no hay que esperar y ataca él primero. Y la Guerra de los Siete Años pues es una guerra bastante curiosa porque será toda Europa contra Prusia. Serán Francia, Rusia, Austria, Suecia, Sajonia y el Imperio Mogol, que pasaba por allí, contra Prusia y sus aliados, Gran Bretaña, Hessen y Hannover, y Portugal, que se mete al final de todo. Y aparte es muy curioso, porque realmente es Prusia sola, porque los ingleses hacen un juego de malabarismos increíbles. Resulta que los prusianos son un ejército increíble y consiguen tener en jaque a todo el resto de Europa durante la duración de la guerra, que por cierto son 9 años, aunque la guerra se llame la Guerra de los 7 años, esto se alarga durante 9 años o más. Y el caso es que los prusianos consiguen ir derrotando o haciendo pérdidas tácticas en un frente o en otro e ir aguantándole el tipo a prácticamente todo el resto de Europa. Mientras tanto, Inglaterra no participa en esta guerra, sino que lo que hace es activar a sus ducados alemanes que tenía posesión, Hannover y Essen, y lo que hace es utilizar esto como excusa y aprovechar que toda Europa está mirando hacia Prusia para conseguir el Imperio Inglés. Este es el famoso año, creo que es el 1759, que conocen como el Annus Mirabilis o el año de los milagros, que es cuando consiguen de golpe Canadá, la India, que se la arrebatan a los franceses, posesiones en Senegal, posesiones en Sudáfrica y sin quererlo ni beberlo consiguen un imperio sin importarle nada lo que le pase a Prusia. A Prusia le pagaban un dinero para que pudiera mantener entretenidas a la gente. Prusia no puede aguantar el ritmo este de guerra, por muy genio militar que fuera Federico II, esto todo, atacándole desde 3 frentes, todos sus vecinos, es imposible resistir. Y solamente conseguiría resistir por medio de una serie de golpes absolutamente increíblemente afortunados. La zarina de Rusia muere de una enfermedad de forma repentina y su heredero es un tío extraño de formación alemana que no habla ruso y que está absolutamente enamorado de la forma de vida prusiana. De tal manera que incluso forja una alianza con Prusia, detiene la guerra y se queda absolutamente encantado cuando el rey prusiano le concede lo único que le da por esta guerra, que son unas condecoraciones que parece ser que buscaba desde que era pequeño. Después de que Rusia se cambie de bando, esto no durará mucho, al tipo este ruso se lo cargan enseguida y ponen a otro enemigo de Prusia, pero ya la guerra para entonces estaba parada. Austria se ve sola contra Prusia porque Francia tiene que retirarse porque aparte de estar perdiendo todas esas posiciones, está perdiendo con Inglaterra, pues empezaba a haber una serie de problemas económicos con todas estas guerras que desembocarán en aquello que hablamos hace un par de episodios. Y es que así es, Francia tiene que convocar a los Estados Generales para ver qué hace con las finanzas públicas, España está absolutamente en decadencia, después de todas estas guerras, Prusia se halla muy debilitada y Inglaterra tiene que subir sus impuestos en sus colonias, lo que llevará a la siguiente guerra de la que podríamos hablar, que sería la Guerra de Independencia Americana, que volvería a unir a España, Francia y Holanda y los nacientes Estados Unidos contra Gran Bretaña y su imperio. Y yo creo que ya no tiene más sentido seguir. Seguiría habiendo un par de guerras más en el siglo XVIII, la guerra de partición de Polonia, pero principalmente a lo que llevaría todo esto es una situación insostenible que provocaría la Revolución Francesa. Principalmente, aparte de los problemas económicos, se estaba viendo que esta forma de lidiar los conflictos entre los monarcas no funcionaba porque, como veis, no llegaba a ninguna resolución definitiva. Los conflictos se extendían y en cuanto descansaban volvían a iniciarlos otra vez. Tendría que venir la Revolución Francesa, tendría que venir Napoleón para cambiar este mundo o empezar a intentar cambiarlo. Como dije en un podcast hace mucho tiempo, en el siglo XIX las guerras entre potencias europeas ya no serían tan comunes como en el siglo XVIII, y la guerra simplemente sería una losa, una espada de Damocles que dejar caer, pero que nunca se llegaría. Habría una especie de pactos secretos que lo garantizarían y nunca se volvería a llegar a una guerra. Y el problema sería que tardaría tanto tiempo en llegar a una guerra que cuando llegó la Primera Guerra Mundial, de la que hablamos la semana pasada, los métodos y técnicas de combate seguían siendo los de esta época. Bien, Struggle of Empires, o como os decía, el estruje de los imperios, es un juego que viene a representar las cambiantes alianzas y las guerras continuas que ocurren en esta época. Es un juego de Martin Wallace, del año 2004. Para mí es uno de los mejores juegos de Wallace. Siempre se comenta lo mismo, que Martin Wallace tiene muy buenas ideas, pero que le falta desarrollo, le falta desarrollar sus juegos. Y evidentemente da la impresión de que en Struggle of Empires, para que quede tan redondo, tuvo más desarrollo. Yo estuve viendo una entrevista con él y el tío decía que el mecanismo de la puja de Struggle of Empires le llevó un año diseñarlo. Y no me extraña, porque la verdad es que todo el juego es ese sistema de pujas y es lo que lo hace absolutamente grandioso. Pero no adelantemos acontecimientos. En Struggle of Empires es un juego que es para entre 3 y 7 jugadores, aunque idóneamente es para jugar a partir de 5 jugadores y con 7 luce todo lo que tiene que lucir, aunque con 5 ya está bien. Y también se suele decir, por unas razones que veremos después, que es mejor jugarlo con jugadores impares. Es mejor jugarlo con 5 que con 6 jugadores. Dura unas 3 horas, aunque hay gente que lo juega durando mucho más tiempo, metiéndole más componente de diplomacia. Y en este juego lo que lleva cada uno de los jugadores es una de las potencias europeas de la época: Austria, Prusia, España, Francia, Rusia, Inglaterra, las provincias holandesas. Y lo que van a ir haciendo es ir moviendo sus tropas y sus influencias por el tablero para conseguir una especie de puntos de control que hay en diferentes zonas del tablero. El tablero viene a representar el mundo, bueno, no todo el mundo, solamente Europa, América, la India y unas zonas de la India, que son donde se lucharon históricamente en aquel periodo. Y la gran gracia del juego es que es como un juego de mayorías. Cada uno de los territorios vale un valor para el que tenga la mayoría en ese territorio. El que tenga la mayoría en África se va a llevar tantos puntos. El que tenga la mayoría en Asia se va a llevar tantos puntos. ¿Pero el que tenga la mayoría de qué? Pues aquí está gran parte de la coña del juego. El que tenga la mayoría de unos marcadores de control o oportunidades de control que van apareciendo aleatoriamente a lo largo del juego. Y esto es muy curioso, porque es que hay un setup al principio y de repente te puede aparecer pues que tienes mucha importancia en la zona de la India, mucha importancia en otra zona del juego. El juego, por cierto, aunque presenta cosas de la época, es absolutamente en su desarrollo antihistórico. Los jugadores, todas las potencias, son absolutamente iguales. Bueno, hay unas pequeñas diferencias, pero son absolutamente iguales y el juego puede ir por cualquier lado. A lo mejor Prusia es la que conquista América, mientras que España se mete en guerras en Alemania. El caso es que la gran gracia del juego es que a lo largo de los diferentes turnos van apareciendo esos marcadores de control, que son los que tienes que tomar para tener la posición predominante en esa zona y llevarte tantos puntos. Pero claro, como estos marcadores van apareciendo, al principio en la primera guerra se va a luchar por unas zonas y al final se va a luchar por otras zonas. Porque además los marcadores de control se los puedes quitar a otros jugadores, lo que es bastante difícil, o quitárselos a los países neutrales, lo que viene siendo bastante más fácil. Entonces siempre tienes que sopesar si te merece la pena pegarle a ese tío o te merece la pena pegarle al neutral. Además, algunos de estos marcadores ni siquiera hay que pegarles, sino que simplemente hay que colonizarlos o esclavizarlos, mandar esclavos o mandar población de Europa. Y claro, esto es mucho más sencillo que ir allí y atacar al marcador neutral o el marcador del enemigo. Simplemente bajas población y colonizas, teniendo un barco en la zona, creo que es algo así. Y con los esclavos lo mismo, vas a tener un barco en África y ya mandas a los pobres señores a colonizar, bueno, a montar una plantación donde sea. Que por cierto, hubo durante un tiempo quejas bastantes en la BGG por este mecanismo de juego y porque representaba la esclavitud, que era una cosa que estaba a la orden del día en aquellos tiempos. Luego el esquema de juego es de lo más sencillo, simplemente pues lo típico en los juegos de Wallace, te da una lista de acciones que son las más normales del mundo y tienes que elegir dos de ellas, y como os digo son absolutamente básicas. Construir unidades, construir una unidad, mover una o dos unidades por el terreno, comprar una loseta de mejora, atacar es una acción y además atacar te cuesta dinero. Y también colonizar y esclavizar, como os decía. La coña principal es que se tarda mucho en hacer esto. Una guerra tiene un número determinado de... Bueno, un turno de juego. Hay unos turnos determinados en toda la partida. Entonces, si tú te dedicas a mover y andar con tropas y moverlas de Europa a África y de África de vuelta a tal, estás perdiendo turnos que podías dedicar a otras cosas. Con lo cual, tienes que tener muy clara la logística de juego y con quién te vas a pegar y con quién no te vas a pegar a lo largo de la partida. Y luego las losetas de avances son una cosa muy curiosa porque son diferentes mejoras que ocurrieron durante la época. Pues son de diferentes tipos. Algunas son, por ejemplo, alianzas con países menores de la época, como Portugal o Baviera, Suecia, los otomanos, Nápoles, que te proporcionan ataques gratis, pero solo en una zona. Otras son compañías comerciales que te dan dinero si controlas objetivos en una zona. De nada te vale tener las minas de oro de Sudamérica si no tienes territorio en Sudamérica o si te han quitado territorio en Sudamérica. Y luego hay toda una serie de cosas que te van haciendo más eficiente a tus ejércitos. Pues reclutar ejércitos más rápidos, tener ventajas militares cuando combates, tener ataques que no te cuestan dinero... logística que te permite mover más rápido tus unidades, servicios diplomáticos que te dan alianzas, todo este tipo de cosas. Las losetas se retroalimentan entre sí y elegir un buen combo de losetas puede ser muy importante, sobre todo al principio de la partida. Claro que mientras estás comprándote losetas no estás moviendo y haciendo tus tropas por el tablero, con lo cual otros te pueden ir tomando la ventaja. Y es bastante difícil saber qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer en este Wheel of Empires. Además, cada jugador, cada imperio, tiene una serie de factores que lo modifican, una serie de características que son el dinero que tiene, que es importante porque es lo que vale para reclutar tropas, para hacer ataques, para hacer toda una serie de cosas. Luego la población, que te va a dar dinero al final de cada turno, al igual que te da dinero los puntos de control estos que tienes. Y también hay un último factor que es importante en el juego, que es el malestar. El malestar es lo cansada que está tu población de tu gobierno y de tus guerras. Y es una cosa muy curiosa, porque el malestar se consigue principalmente consiguiendo préstamos. Es decir, cuando tienes que gastar dinero y no tienes dinero para gastar, simplemente coges un par de puntos de malestar y te los guardas en secreto. El malestar, por cierto, es secreto y se revela al final de la partida. Esto es un mecanismo que suele usar Martin Wallace mogollón en sus juegos. Es igual que los préstamos en el Brass o la pobreza esta que comentaba en el London hace un par de programas. Porque al final del juego es muy curioso que se revela el unres que tienes, los puntos de malestar que tienes, y el que más tenga va a perder toda una serie de puntos de victoria. Y el que llegue a un determinado número, no me acuerdo cuál es, creo que es 20, pues es eliminado del juego. Digamos que esto es como si al final del periodo que nos ocupa, de repente se revelan los puntos y el jugador francés dice, yo tengo más de 20, chao pescado, me pasan por la guillotina. El jugador español es el que más tiene y pierde toda América en las revoluciones. Y el jugador inglés tiene un poco de malestar y pierde América del Norte por la Revolución Americana. Pero como había conseguido muchos puntos con otras cosas, pues gana la partida. Ahora bien, todo esto que os estoy contando es una coña marinera. Y de esto en realidad no va al juego. Porque todo el juego está en un mecanismo que es La puja. La puja, o se le puede llamar de muchas formas, porque es prácticamente el mecanismo más maquiavélico que yo jamás he visto en un juego. El juego tiene lugar a lo largo de tres guerras que van a involucrar a todos los países europeos. Y estas guerras van a tener siempre dos alianzas. Una alianza por un lado y una alianza por otro lado. Y al principio de cada guerra hay una puja que se paga con dinero, que tienes que haber guardado el turno anterior, que va a determinar quién está en cada una de las alianzas. Lo que haces con la puja es, el que gana la primera puja se coloca de primero, y va a ser el primero. En realidad, en esta puja lo que haces es determinar el orden de turno, pero los jugadores que queden impares van a ir en una alianza, y los jugadores que quedan en pares van a ir en otra alianza. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que pasa con estar en una alianza? Pues al estar en una alianza no es que tengas que apoyar a la gente que está en tu alianza en la guerra, pero no os podéis atacar. Y aquí está toda la clave de la locura a la que te lleva este juego. Que aparte de todo el sistema de aprovechamiento y todo el sistema de mover tropas y de comprar los setas y tal, no sé qué, todo este juego está en lo que puede ocurrir en esta puja. No hay nada más desesperante en Struggle of Empires que tú, después de mucho trabajo, hayas conseguido mover a todas tus tropas y a toda tu gente para atacar al inglés en Norteamérica. Y de repente se acaba la guerra, pero tú dices, mis tropas siguen ahí, con lo cual el turno que viene le voy a pegar al inglés. ¡Ay! Pero es que perdiste la puja, y resulta que tu enemigo este turno ahora, en la siguiente guerra, es tu aliado. Y como es tu aliado, ya no vas a poderle pegar. Y ya no es que no le puedas pegar, es que además todo ese esfuerzo que has gastado de turnos en mover esas tropas a América ya no vale para nada, y tienes que volverlos a mover de vuelta hacia otros sitios donde puedas pegar y donde puedas chuchar puntos. Otra cosa curiosa que tiene que ver también con las alianzas es cómo es el sistema del combate. Y es que el sistema de combate, cada jugador cuando se pelea con otro suma su número de tropas, y a eso le añade la tirada de un dado de 6 menos un dado de 6. Entonces puede ocurrir de todo, que sumes 0, que solo sumes 1, o que sacando un 1 y un 6 sumes 5. Y además hay una última puntilla maquiavélica, y es que cuando se saca un 7, automáticamente se sufre una baja. Y las bajas son costosas en este juego. Recuperar una tropa es bastante costoso y bastante fastidiado. Y además, cuando un jugador pierde una batalla, además saca un 7, no es que pierda dos tropas, pierde una tropa él y pierde una tropa el aliado que lo apoyara. Entonces hay muchas veces que tú dices, yo no voy a apoyar al tipo ese simplemente por no perder esta tropa, o esto no me conviene. Es un sistema de combate verdaderamente fastidiado y que encaja muy bien con todo esto. El mecanismo de la puja es tan maquiavélico que a lo que acaba forzando es al hecho de que te alíes con tus enemigos o con los tipos que te rivalizan en puntos de victoria, y todos vosotros os dediquéis a atacar a los jugadores a los que son fáciles de atacar o son fáciles de pegar. Por supuesto, esos jugadores tienen que tener mucho cuidado y tienen que ganar la puja para la alianza, o no ganarla, simplemente colocarse en el lugar y en el sitio en la guerra donde tienen que estar. No os podéis imaginar las implicaciones que tiene todo esto. Yo una partida de Struggle of Empires me lleva unas 3-4 horas jugándolo ya bastante rápido. Por eso os decía antes además también que es bueno jugar con jugadores impares, porque así las alianzas quedan descompensadas y hay 3 contra 2 jugadores o 4 contra 3, lo cual hace bastante gracia y siempre va a hacer que los jugadores grandes puedan acabar en una alianza que tiene menos jugadores. Pero, por ejemplo, me contaba hace poco una persona con la que grabé una entrevista, que ya saldrá más adelante, que ellos juegan al Struggle of Empires una vez al año. Y que lo juegan a lo grande, como si fuera una partida de diplomacia. La idea es que se juntan y juegan todo el día. Y juegan todo el día y lo que hacen es representar y hablar todas las alianzas que se están haciendo a la mesa. De tal manera que acaban llegando a tratos seguramente muy alambicados que me parecen resonar en mis oídos. En plan de, pues yo te apoyo en esta guerra, pero tú a cambio no ataques a este tipo aquí este turno. Bueno, me parece bien, pero entonces yo lo que consigo es que no te ataco con... No defiendo con 3, retiro una tropa, solo defiendo con 2 y a cambio tú me das un... Ya os podéis imaginar la locura que puede convertirse una partida de Struggle of Empires. Un par de notas aparte, los puntos negativos que tiene el juego, y es un punto sobre el que hay que hablar, es que el diseño original que hizo Martin Wallace es un horror que desafía la lógica. No el diseño del juego. El diseño del juego está bien. Calidades de Triforce, ya sabéis cómo a lo que hablamos. Pero el diseño del mapa es absolutamente una auténtica locura. El mapa representa toda Europa. Pero lo que pedía este juego era un sistema de point to point, un sistema de casillas que llevaran otras casillas para que quedara todo bastante explicado. Pero en vez de eso, lo que hizo Martin Wallace, bueno, lo que hizo el dibujante que demostró, que encargó Martin Wallace, que supongo que será Peter Dennis, no lo sé, fue que dibujara un mapa de Europa. De tal manera que el mapa está ahí, pero las uniones no acaban siendo las que deberían de ser y tú no te puedes mover tan libremente por el mapa. Cuando yo empiezo a explicar cómo se juega Struggle of Empires, hay un momento en que tengo que parar y tengo que decirles a la gente, un momento, os voy a explicar la lógica de este mapa, porque es bastante extraño. Vamos a ver, la cosa va así. España es adyacente al Mediterráneo, que a su vez es adyacente, contiene Italia y es adyacente a el Imperio Otomano. Alemania e Inglaterra están adyacentes. Inglaterra no tiene mar. Y es ese momento en el que alguien me para y me dice, ¿cómo? ¿Que Inglaterra no tiene mar? No es que no tenga mar, es que no tiene un mar importante en el que se puedan mover flotas a lo largo de la partida. Otra cagada de diseño en la que tendría que haber buscado una solución más elegante es que, bueno, por mecanismos de juego, los países natales de cada uno de los jugadores no se pueden atacar. No se pueden atacar porque tú lo que atacas en este juego son marcadores de control. Ni siquiera atacas a tropas del enemigo, ni puedes atacar a una tropa que quede sola. Tú lo que tienes que atacar son los marcadores de control y los territorios de cada uno de los jugadores no tienen marcadores de control. El caso es que cuando tú creas tropas es el único momento que las colocas en tu país, en el mapa. Y después las mueves por un movimiento a otro sitio del tablero. Cuando haces movimientos transoceánicos puede darse el caso de que algunas tropas se hundan de camino o tengan que volver y no puedan hacer el viaje este turno, lo cual te está comiendo turnos y es bastante terrible. Pero fíjate tú que hay otro tipo de unidades, aparte de las infanterías, que son los barcos, y hay otro tipo de unidades que son los fuertes, que defienden mejor. Pero el problema es que los malditos fuertes no les hice una regla especial, sino que se mueven como infantería. No es que se puedan mover. Una vez que los colocas en un sitio, ya se quedan quietos y no los vas a poder mover más. Pero tienes que hacer el movimiento en que aparecen en el sitio y los llevas por mar hasta el sitio donde los quieres colocar. Y también puede darse el caso de que haya una tormenta y tengan que volver a la capital. Entonces siempre haces las coñas de que el fuerte se va moviendo, el fuerte no sé qué tal. No es nada elegante, no es nada bonito. Ahora bien, todas estas cosas que os comento son defectos muy, muy, muy menores. Y realmente, si queréis un juego que sea una versión de diplomacia, pero que además tiene un sistema de juego muy potente y muy bueno, a mí no se me ocurre nada mejor que recomendaros Struggle of Empires. Además, consigue capturar todo esto que estoy hablando en la parte histórica. Las cambiantes alianzas entre los jugadores, el hecho de que extorsionas al pueblo y te metes en tus complicadas alianzas, en tus complicadas esquemas mentales y acabas gastándote muchísimo dinero en cosas que a lo mejor después se demuestran un fracaso o que no sirven para nada. Yo no sé cómo estará ahora para conseguir Struggle of Empires, pero sí que es uno de estos juegos que Martin Wallace licenció o medio lo obligaron a licenciar por Eagle Games, entonces tuvo una tirada bastante grande. Durante un tiempo, cuando yo lo conseguí, bueno, creo que mi copia es una Matrey, no estoy seguro, pero cuando yo lo miraba, pues estaba bastante baratillo. Y además el juego tiene dos reimplementaciones posteriores. Una es un juego también de Eagle Games, Conquest of Empire, que es una reedición de un antiguo juego de guerras en el Imperio Romano, y hecho con todo lujo, por cierto, todo lujo que le falta a Struggle of Empires, que es una caja con cartones y nada más, pues lo tiene Conquest of Empire, que es un juego súper producido con mogollón de miniaturas de plástico. Y ese juego tiene dos tipos de juegos, uno normal, que es una especie de RISC vitaminado, y uno especial que tiene el mismo mecanismo de puja que tiene Struggle of Empires. Yo no he jugado a Conquest, no sé si estará mejor o no, pero sí sé que Conquest of Empires es uno de estos juegos que más o menos se van saldando por ahí pese a la gran cantidad de componentes que tiene. Además, hace un par de años también reeditaron una especie de versión simplificada de Struggle of Empires que se llama Era de los Imperios o algo así, que solamente está editado en alemán y que yo no he visto ni sé muy bien cómo hacen el rollo, pero sé que es una cosa mucho más simplificada y mucho más seguro. Nada más, voy cerrando. Como os decía, mi recomendación absoluta es este juego. Sé que yo no suelo hacer reseñas negativas y os suelo comentar los juegos que me gustan normalmente, pero en este hay que avisar y dar un toque de que realmente me gusta mucho más de la media. Y de hecho hay juegos pues de los que he hablado aquí y a lo mejor me he deshecho de ellos más adelante. Pero Struggle of Empires es un juego que lleva en mi biblioteca bastante tiempo y que yo dudo mucho de que alguna vez me deshaga de él. Para pasarme toda una tarde dándome sanas puñaladas en la espalda con mis amigos y después reírnos y comentar la jugada con unas cervezas, a mí pocos juegos se me ocurren mejores que este. Y ojalá todos los juegos que hace Martin Wallace fueran tan buenos como Struggle of Empires. Hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias, Celacanto. La verdad es que el Struggle of Empires es un juego que yo solamente he jugado una vez y me dejó muy mal recuerdo, ¿no? Es que me gusta meterme con los juegos de Warren Nab y de hecho no fue culpa del juego, fue culpa de... Bueno, en parte sí fue culpa del juego, pero fue culpa de haber jugado 6 personas, creo que éramos, ninguno de nosotros, 5 o 6 éramos, ninguno de nosotros sabía el juego. Y vamos, aquello fue un caos. Primero por el fallo que dice Celacanto del mapa, que hay zonas que parece que no están unidas. Bueno, eso lo jugamos totalmente mal. O sea, parecía que había países que estaban unidos y luego leyendo yo en casa un fact del juego, te decían, sí, es que resulta que España está unido por... Y tú decías, Dios mío, del amor hermoso, ¿cómo puede ser que hayan hecho un mapa así y no han puesto una flecha? Mira, vamos, yo tuve una muy mala experiencia precisamente por eso, porque el recuerdo que tengo es de haber estado, pues eso, 3-4 horas ahí metidos en un sitio jugando un juego y llegar a casa y decir, todo lo que hemos jugado no valió para nada porque, bueno, en fin, son cosas con las reglas, ya veremos. Bueno, vamos a ver cómo fue el fin de semana lúdico. El fin de semana ha sido entretenido. Éramos 6 personas, estábamos Alex, Javi, Camugnas, Bragder, Valentín y yo. Y nos juntamos 6 y dijimos, vamos a jugar algo de 6 y luego ya, si acaso, nos separamos, lo que sea. Y el primer juego que jugamos fue uno que se había acabado de comprar Camugnas, que era el Mascarade de Bruno Faiduti, que aquí en España creo que edita Asmodee. Y es un juego un poco como del estilo del Coup, donde mezcla lo que son los roles ocultos con el faroleo. Es decir, tú puedes tener un personaje de un rey, cada jugador le reparten un personaje, puedes tener el personaje del rey o no tenerlo, pero puedes decidir declarar la acción del rey. Entonces, si nadie te contesta, porque nadie te rebate que tú seas el rey, pues haces la acción del rey, hasta da igual que lo tengas que no. Y si alguien te rebate, pues se mira quién es el rey de los que te rebaten y ese hace la acción y los demás no. Y hay otra acción que puedes hacer en tu turno, que es la de coger tu carta y coger otra carta, la metes bajo la mesa, las haces como que las meneas o no las meneas y luego repartes una carta a cada uno sin mirarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, sabes que tienes el rey y sabes que el de enfrente tiene la bruja, porque se ha visto en una ronda anterior, pues coges el rey y la bruja, lo metes bajo la mesa y ahora le puedes repartir a él el rey y quedarte tú con la bruja o volver a hacerlo al revés, pero él ya no sabe dónde está y tú, teóricamente, tienes que saber dónde está cada rol. ¿Cuál es el problema? Que luego puede venir el jugador de tu izquierda y le cambia al otro personaje, al otro jugador le cambia la carta o te la cambia a ti. Entonces tú piensas, vale, yo tenía la bruja, he hecho como que se la cambiaba y me he quedado con la bruja, pero ahora me han cambiado y no sé si yo tengo la bruja o no. Y ya se te queda ahí totalmente la duda. Y es un juego de eso, de faroleo y de arriesgarse. Lo malo que tiene el juego es que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando tú dices, vale, cuando llega tu turno, ¿qué tienes que hacer? Conseguir dinero, porque el que consigue 13 monedas gana. No tiene mucho sentido porque hay momentos en que dices, es que la única acción que me interesa en este momento es cambiar una carta, porque como no sabes cuál es tu carta, pues cambiar una carta. Entonces aquí se produce uno de los dos momentos que yo digo, ajá, que tiene este juego. El primer momento ajá es cuando te das cuenta que dices, a ver, es muy interesante ver la carta que tengo, pero hay una acción que es ver la carta, pero no te interesa gastar tu acción en eso. Entonces, ¿cómo haces para ver la carta? Pues cuando te queda un par de jugadores a que te toque a ti, pues haga la acción que haga el tío. Por ejemplo, si el tío dice, yo soy la bruja, y dices, vale, pues yo también soy la bruja, aunque no lo seas. ¿Por qué? Porque le vas a dar la vuelta a la carta y vas a ver la que tienes. Justo, no justo antes que te toque, sino pues un par de turnos antes que te toque. ¿Por qué digo que no se puede hacer justo antes que te toque? Porque esto es un fallo gordísimo del juego, que lo solucionan con una regla que pone, si el jugador antes que te toque a ti hace que se desvele tu carta de alguna manera, tú ya no puedes hacer la acción. Tú tienes que hacer un cambio obligatorio. Entonces lo haces 2 jugadores antes. O sea, ya, el juego ya se ve que tiene el fallo este gordo, pues ya han dicho, bueno, no, vamos a hacerlo para que todos los jugadores no vean la carta, porque es que te interesa siempre pagar uno para ver cuál es tu carta y decidir si hacer la acción o no. Y claro, le veo el fallo está al juego y dicen, bueno, pues le ponemos la regla a esta chapucera. Bueno, pues lo haces dos turnos antes y es prácticamente lo mismo. Porque el que está a tu derecha va a hacer su turno o va a hacer otra cosa cuando contestarle y dices, va, ¿tú eres el rey? Ah, pues sí, pues era el rey, pues me da igual. Y va a hacer el turno. Y ahora te toca a ti, como sabes que tú tienes la bruja o tienes el rey, pues dices, pues ahora hago mi papel, el rey o la bruja. Y así lo haces. Vale. Me pareció, eso fue uno de los momentos de revelación que dije, vaya churro esto de regla que han hecho aquí. Y otro de los momentos ajá que tuve fue cuando llega un momento en que tú dices, vale, yo soy el rey y tengo que sacar tanto dinero. Bueno, pues la única manera que saque tanto dinero es cambiarle a otro jugador. O sea, todo el mundo sabe que yo tengo el rey. Pues yo le cambio a otro jugador mi rey por su carta, pero me quedo el rey. Entonces él se piensa que le da al rey y él va a hacer la acción del rey. Entonces cuando él haga la acción del rey en su turno, yo digo, no, yo soy el rey y la hago yo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo piensa todo el mundo. Entonces ya cuando te hacen el cambio, ya te hacen el cambio como diciendo, te cambio el rey pero no te lo cambio. Y dice, bueno, ya me lo he imaginado que no me lo has cambiado porque... Es que no tiene sentido, porque además se llega un momento en que hay dos roles o así que son muy interesantes y son los que todo el mundo intenta coger. Luego también se dio una situación en nuestra partida que el rey y la reina se intercambiaron los papeles dos o tres veces. Entonces daba igual, porque uno decía, soy el rey, soy la reina, el juez coge la moneda del centro... En fin, estábamos jugando allí, hubo un momento en que todos sabíamos los roles que tenía cada uno, se desvelaban las cartas cada dos por tres, no era un juego donde yo creo que el guardar la información oculta te beneficie la mayoría de las veces, sino que la mayoría de las veces te interesa saber cuál es la carta que tú tienes y eso se revelaba muchísimo. La gente está haciendo algunos cambios, pero ya se veía y dices, es que esto no tiene ningún sentido. Está claro que si yo tengo el Taur, que no vale para nada, y el otro tiene el rey, pues me va a dar el Taur y me va a dar el rey. Es que había algunas cosas que eran súper lógicas que decía, es que esto no tiene ninguna gracia. Tan poca gracia tenía el juego para mí que acabó el juego de una manera que fue... yo sabía que Javi tenía el juez y si cogía las monedas del juez ganaba. Y yo hice la acción del juez porque él sabía que él tenía el juez y decía, ah, pues yo voy a ser el juez. Y así reventábamos la partida y se acabó el juego. Porque para mí lo mejor, la verdad, fue cuando se acabó el juego. No me gustó nada el juego. Me parece que es un fallo total de juego y no sé. De hecho, ayer me fui a los foros, estuve mirando las reglas, por si acaso habían jugado alguna regla mal, que no fue el caso, y los estuve mirando las reseñas, y sí, hay gente que le pasa lo mismo que a nosotros. Dice, está jugando en un grupo y hay demasiada información en la mesa y vuestro grupo es demasiado de rígido, tal y tal, pues este juego no va a ser para vosotros. Pues yo, en el grupo este que jugamos, a mí la partida que jugamos me pareció un horror, y de los que jugamos, la verdad es que hubo división, hubo gente que le pareció entretenido el juego, hubo gente que, como a mí, que me pareció un rollo y... No sé, me gustaría probar el Cup para compararlo, pero me parece, por las reseñas que he leído, las críticas que he leído, que el Cup tiene que ser bastante mejor, ¿eh? Yo, de hecho, ahora creo que en España han anunciado el Zacatrus que lo van a editar y tiene pinta más interesante. Yo me he leído las reglas hace ya tiempo, pero desde luego, la verdad, con el Fight Duty este me esperaba una cosa más interesante, pero cuando leí la chapuza de la excepción de la regla dije, Dios mío, si es que esto está claro, si es que... En fin... No me ha gustado nada, probarlo antes de comprar, por lo menos es mi recomendación. Y sobre todo si vuestros grupos son un poco perros como el nuestro, pues no creo que cuaje. Bueno, el siguiente juego que jugamos fue el King Me de Stefano Luperto. Aquí en España creo que lo edita Edge, o lo editaba, no sé si todavía está en catálogo. Era un juego... Yo cuando nos explicaban las reglas, digo, anda, esto parece el Kremlin Express, ¿eh? Esta moda que hay ahora en la BGG de hacer el Battlestar Galactica Express, pues esto parece el Kremlin Express. ¿Por qué? Porque es un juego donde te dan una tarjeta y en esa tarjeta hay 6 personajes de una lista de 15 o 16 personajes, no sé cuántos había, 16 o 17 personajes, te dan una lista con 6 y ahora te dicen, hay que ponerlos en una localización, en la jerarquía, digamos, y ahora la única acción que puedes hacer es subir. Eliges un personaje en tu turno y lo subes. Lo subes, y cuando uno llega arriba al todo, se hace una votación para ver si es rey. Cada jugador tiene dos cartas de veto, que en realidad no veto, es como a la guillotina, porque al personaje lo eliminan del tablero. Hay dos cartas de la guillotina y hay una carta de sí, me parece bien. Y si alguno alguno de los jugadores vota a la guillotina, ese personaje no pasa. No, el caso es que cuando explicaron la regla dije, atentos a lo que va a pasar. Digo, con la de perros que hay aquí, porque los vetos se gastan. O sea, tú usas un veto y se gasta, ya no lo puedes recuperar. Digo, con la de perros que hay aquí alrededor de esta mesa, digo, lo que va a pasar es que va a llegar uno cualquiera, nadie lo va a vetar y se va a acabar la partida rapidísima. Y eso que son tres rondas. Que no, que eso no pasa. Bueno, venga, vamos a jugar. Vamos a jugar, te dan una tarjeta, poner las fichas, empezar a subir, total, que llega uno arriba, que era uno que yo no tenía ni en la lista, y digo, yo no voy a gastar el veto, me lo voy a gastar para luego, me lo voy a guardar para luego, lo puse boca abajo, el voto que sí, y ahora dimos la vuelta, y en la primera votación todos los 6 jugadores votamos que sí. Así es que se coronó rey y yo hice muy pocos puntos. Y claro, la gente empezó, joder, digo, si es que ya dije yo que esto iba a pasar, porque aquí hay mucho perro en alrededor de esta mesa y aquí jugando, pues este grupo es un poco raro. Debemos ser un grupo español tipical, ¿no? Que decía. Pero bueno, volvimos a jugar otra vez y ya en la segunda ronda ya sí que hubo un poco más de veto y tal. Y en la tercera ronda ya hubo ya, que fue la carnicería exagerada. La verdad es que es un juego muy sencillito donde lo único que haces es darle para arriba y me recordó un poco al Banjo-Lee Seed, sobre todo por el fallo este que tiene de la puntuación. Es decir, tener una hoja al principio y si como pasa en una de las votaciones, si un tío lo tiene en cinco tíos y tú no tienes a ese tío en la mesa, pues tú estás obligado a vetarlo. O sea, ya te penaliza un poco, ¿no? Y no sé, la verdad es que a mí no me acabo de convencer mucho. Es un juego... No, es que es un filler muy raro. La verdad es que no me hizo mucha gracia. Lo único, a la hora de explicarlo sí que me pareció que podía ser un Kremlin Express, que puede ser muy divertido, pero es tan simple que creo que se queda en nada. A mí no me hizo mucha gracia, vaya. Que por cierto, ganó la partida Javi, si no me acuerdo mal, que sacó un chorro de puntos ahí, porque claro, él jugaba bien, los demás jugábamos mal y... No sé, la verdad que no le dio ningún sentido. Bueno, el caso es que ahora estuvimos pensando separarnos en dos mesas de tres, etcétera, etcétera. No sabíamos a qué jugar, nadie se ponía de acuerdo. Bueno, resulta que allí en un armario metido en el local donde quedamos tenía un juego viejo que compré hace ya unos cuantos años y que nunca había jugado, que es el Pacific Typhoon de GMT. Pacific Typhoon es un juego que cuando vio las cartas el Celacanto, las fotos que puse, que por cierto, en la página web, en el tablero podcast.blogspot.com, a la derecha tenéis unos enlaces que pone enlaces interesantes, recursos interesantes, hay uno que es el álbum de fotos, estoy intentando subir ahí las fotos de las partidas que jugamos. Y cuando vio el Celacanto el enlace a las fotos del juego este, dijo, anda, el tute del Pacífico. Digo, es que es una descripción que la verdad es que me hizo gracia porque es bastante correcta. Pacific Typhoon es un juego de GMT solamente de cartas, donde hay un mazo de naves y de combate, o sea, de combate, digo, por así decirlo, y otro es el de las batallas. Entonces, la mecánica es muy sencilla. El jugador en turno coge dos cartas de dos batallas y elige una de ellas, por ejemplo, la batalla del Mar del Coral o la batalla de Guadalcanal. La pone y se juega. Y cada batalla tiene unas características. Pues esta batalla fue en el año 43 y fue de día, o fue de noche, o fue por la tarde, o lo que sea. Elige la hora, elige la batalla... Y elige el palo, que es una de las cosas más importantes. Porque este juego, cada jugador tiene cartas. Por ejemplo, puedes tener un portaaviones. Y el portaaviones puedes tener fuerza aérea, fuerza terrestre y fuerza submarinos o antisubmarinos, que es lo mismo. Entonces puede decir, bueno, pues la batalla de Guadalcanal, el que saca la carta dice, la vamos a jugar al palo de aéreo. Entonces hay que sacar cartas aéreo de día que sean del año 44 o superior. O sea, más modernas. Y claro, es un juego... Al principio pones una tontería y dices, qué tontería. Y encima tú juegas cartas del bando americano o juegas cartas del bando japonés. Ningún jugador es de ningún bando, sino que en cada batalla cada uno decide a qué bando quiere apoyar. Y es un juego que se nutre del metajuego, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando todos los jugadores han bajado sus cartas, secuencialmente, cada uno baja su carta, tú vas viendo lo que van bajando los demás. Y entonces tú puedes elegir apoyar al bando de los que van a ganar o al bando de los que van a perder. ¿Por qué te interesa apoyar el bando de los que van a perder? Porque los que ganan el... Porque si apoyas a los bandos que van a perder y ganas, das un vuelco, le consigues dar un vuelco a la ronda, los vencedores de la batalla se reparten todas las naves que han estado en la batalla esa. Por ejemplo, si uno saca el portaaviones, pues iba a decir el Eisenhower, pero el Eisenhower creo que no existía en aquella época, ¿no? Pues el Yorktown, el no sé qué, y el otro saca dos naves y con eso consigue sacar más fuerza que los otros jugadores, pues se gana la batalla. Y ahora se reparten los otros, pues todas esas cartas y la carta de batalla. Y es un juego muy interesante. A mí la verdad es que me pareció muy chulo. Dije, vamos a jugar unas rondas y luego ya pensamos a ver si cambiamos o no. Y al final nos jugamos el juego entero, que el juego entero es largo. O sea, dura un par de horas, es como un filler para wargameros. Entre un juego de 8 y 10 horas, pues meten este de 2 para cambiar de palo, ¿no? Y es muy divertido, es muy entretenido, muy temático y además es muy táctico y es muy de hablar, de decir, bueno, tú vas a apoyar a los americanos, tú vas a apoyar a los japoneses, bueno, pues venga, yo voy a ver si... Incluso es, cuando tú eliges la batalla, tienes que pensar, porque dices, vale, me toca Guadalcanal, me toca no sé qué, venga, vamos a hacer esta y submarinos y no sé qué. Y ya, cada palo tiene sus cosas interesantes, porque por ejemplo, el palo aéreo, hay muchas naves, hay muchos aviones y tal, pero los aviones solamente vuelan por el día. Son cartas que solamente puedes jugar por el día. Hay otras cartas que puedes jugar a cualquier hora del día y otras cartas que solamente juegan por la noche. Entonces tú puedes decir, uy, tengo una carta muy buena para antisubmarinos de noche. Pues venga, voy a sacar la batalla esta de no sé qué, de Tokio, que da un mogollón de puntos. Y vamos a hacer submarinos por la noche. Y sacas tu carta, pues, de dos o tres puntitos, porque sabes que no hay muchas. Dices, claro, los demás jugadores no tienen nada, tienen que pasar, tienen que intentar jugar cartas de evento... Y es un juego muy divertido, una especie de tuto donde cada jugador juega una carta, se resuelve quién tiene más fuerza y gana. Ya digo, nos jugamos la partida entera, a mí me pareció un juego, la verdad es que no lo había jugado nunca, porque es muy difícil buscarte un filler así para ser jugador y que puedas jugar un par de horas y que nadie se aburra y tal. la verdad es que es difícil. Y creo que este juego lo consigue muy bien. Nosotros estuvimos ahí jugando, nadie se quejó, creo que a todo el mundo le gustó. De hecho, alguno de los que estaban ahí en la mesa dijo, ¿dónde puedo comprar este juego? Y si tengo que sacarle dos peguillas, le saco dos. Una es el que no tenga una pequeña hoja de referencia ni nada. O sea, la caja es un juego de GMT antiguo, del 2008, me parece que pone. Y es una pena que no tenga unas hojas de referencia o algo así, y que el manual es bastante malo. Yo este manual lo escribo en un libreto de dos paginitas, y no vea, el manual tiene páginas y páginas y páginas, y es complicado, es denso y está mal explicado. La verdad es que hay cosas, yo incluso estuve leyendo y hay algunas cosas que están mal explicadas. Pero vamos, el juego merece mucho la pena y se lo pueden enseñar, merece la pena. Si soy Wargamer, es un juego que os va a encantar, porque es que tiene un sabor a la Segunda Guerra Mundial, a la Batalla del Pacífico, que está, vamos, impresionante. Y no sé, y al resto, yo creo que incluso es un juego que con unas cervezas, con una tranquilidad, jugando pausadamente, incluso puedes jugar, no tienes por qué jugar las dos horas. Puedes decir, mira, vamos a jugar la mitad del mazo, en vez de jugar 20 batallas, jugamos 10. E incluso una vez sabiendo jugar, pues ya yo creo que la cosa va más rápido, y es un juego relajado, y es un juego de reírte, de meterle la puñalada al otro, decir, no, venga, yo voy a apoyar a los americanos, luego le metes la puñalada y le sacas el caza japonés. Bueno, incluso el juego tiene cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, si uno saca el portaaviones Soho, japonés, pues el portaaviones tiene una rayita que es como un rayo, ¿no? Igual ese portaaviones tiene 7 de fuerza, que es una brutalidad. Pues eso significa que tiene un némesis, que hay una carta por ahí americana que si la sacas esa carta, hunde automáticamente el Soho y esos 7 puntos se van al garete. Y esas cosas ya que te pueden dar un vuelco de la batalla en cualquier momento, te hace que estés siempre en tensión. A mí me pareció un juegazo. La verdad es que yo es la primera vez que jugaba. Ya digo que el juego antes son dos mazos de cartas, así cartas con una calidad buena, de esta lo tocas y ya vamos, estábamos tocando las cartas del Pacific Typhoon y el Mascarades estaba en la esquina llorando porque las cartas Mascaradas son de esas que las pones al trasluz y dan un poco de pena. Pero vaya, me pareció un juegazo, creo que incluso está rebajado, que lo están saldando. Si tenéis un grupo de jugadores para jugar 6, 1 o 2 horas, no lo dejéis pasar, porque esto además me recuerda a mí mucho los juegos estos de patio de colegio cuando yo era pequeño, que habían barcos, cartas de estas de coches y de aviones, y decía, venga, mi coche corre a 20.000 kilómetros, ¿el tío cuánto corre? El mío corre a 30.000 kilómetros, pues te gano. Y me recuerda un poco a eso, pero jugado en 5 o 6 jugadores, bueno, no sé. La verdad es que son cosas que me estoy haciendo viejo, ¿eh? Por cierto, que si no recuerdo mal, la partida la ganó Bragder, y eso que hubo un par de rondas que le llamaron por teléfono y se tuvo que ir fuera y le saltamos la ronda esa y no jugó, y eso aún así le vino bien porque ganó más puntos de victoria que todos los demás. Además una reimplantación, me parece que este juego es una reimplantación de un viejo juego de Avalon Hill. Vamos, si os interesa un poco, buscarlo, que merece la pena, y seguro que lo encontráis muy baratito. Bueno, el último juego que jugamos por el día es un prototipo que estoy haciendo yo de un juego. Bueno, la verdad es que lo de diseñar juegos es una cola que va y viene, que digo yo, y cuando te entran ganas diseñas algo, cuando no te entran ganas pues no hace nada. Y ahora hace poco, tanto jugar al Card Hunter en internet, que ya os digo que es un juego bastante entretenido, me dieron ganas de intentar hacer una implementación del mismo juego, pero en tablero. Pero claro, el juego tiene una peculiaridad con las cartas y me parece muy laborioso. Pues es una cosa que un jugador no lo hace muy bien, pero que un juego de tablero lo hace muy mal. Se me ocurrió hacer lo mismo, pero con dados. ¿Por qué? Porque cada dado, en vez de representar en el juego Card Hunter del ordenador, cada equipo, pues una espada representa 5 cartas. Pues una hace daño 3, otra hace daño 2, 1-1, tal, tal. Y así todo el rato. Cambias el palo por la espada y la espada tiene otras cartas y tal. Pues esto es lo mismo, pero cada dado representa una espada y cada cara del dado representa una de estas cartas o una de estas posibles cosas que te pueden pasar. Intentando un poco hacer eso, intenté hacer un juego. Y bueno, yo he jugado con el niño, es un Dungeon Crawler así entretenido, que puedes hacerlo modular y tal. Y bueno, lo estuvimos probando y por ahora no voy a hablar mucho más de él porque está muy verde todavía, tengo que cambiar muchas cosas. Hay cosas que yo creo que funcionan más o menos y hay otras cosas que me gustaría cambiarlas porque hace falta que el juego tenga más decisiones, hace falta, porque el juego ahora mismo parece que va un poco en automático, depende de lo que te salgan los dados y eso. Pero me hace falta que el juego tenga más decisiones y que tenga un poco más de agilidad y un poco más de, que se vea un poco más de movimiento en el juego, lo que más le veo. Pero vamos, por ahora hay un dicho por ahí que dicen que si no encuentras lo que te gusta, que te lo hagas tú. Y por ahora, la verdad es que en el tema de los Dungeon Crawlers no he encontrado todavía el juego que me guste. Y creo que puedo intentar, por lo menos intentar, hacer el que me viene bien. Ya os diré si lo consigo. Bueno, vamos con Xavi y el peón amarillo. Ya os digo que se reunió con un agente. Él lo va a presentar a la sección. Es una charla interesante. Solo hay que pedir un poco de disculpas por el ruido de fondo, porque la verdad es que es un poco, a veces distrae un poco, pero vamos, creo que es muy interesante. La polémica del juego del año, no sé si servirá para algo. Ahora al final os daré yo mi opinión. El peón amarillo, peón amarillo. Hola, soy Xavi. Vamos a hablar de el juego del año, las nominaciones que hemos podido ver estos días en relación al juego del año. Mi intención era hablar sobre Egipto, sobre juegos basados en la civilización egipcia, continuando con el episodio anterior en el cual estuvimos hablando de juegos basados en la civilización mesopotámica sumeria, pero en Twitter pues Len Minsky me dijo si podríamos hablar de esto. Y aprovechando que habíamos quedado para probar el prototipo de Pere Pau, es un autor que algunos conoceréis de juegos como Sidi Baba o el más reciente Amundsen vs. Scott, entonces decidimos pues aprovechar que nos íbamos a reunir a probar este prototipo de Pere Pau, Len Minskin, yo, y también se unió José María Bellostas, conocido como Perek en las redes sociales, en el foro, y que es autor del prototipo Marte Rojo, que es también muy interesante. Recordemos que son 5 juegos los escogidos, y son, para los que no lo sepan, Leyendas de Andor, El Principito, La Polilla Tramposa, River Dragons y el San Juan. Entonces se ha hecho un poco de polémica en Twitter, me incluyo, y creo que en Twitter pues se pueden expresar diferentes puntos de vista, sin embargo no se pueden argumentar lo suficiente. Entonces pues aprovechando esta quedada pues vamos a tratar de desarrollar un poco más los argumentos de cada uno y tratar de exponer lo que cree cada uno que debería ser un juego del año, o, un poco para hacer esa crítica a la crítica, ¿no? Por supuesto, esto es la opinión de cada uno y cada cual. No hay una opinión mejor que otra. O sea, simplemente pues son unas valoraciones que hemos hecho. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con la charla que tuvimos, en la que se unió un espontáneo al final, lo escucharéis hacia el final, pero no puedo mencionar quién es simplemente porque no conozco su nombre. No fue, vino, dijo y se fue. Así que si por algún casual está escuchando, pues que se nombre a sí mismo en los comentarios, ¿no? Porque no puedo decir quién es porque no lo conozco. Los que escucharéis pues son Perek en primer lugar, Pere Pau, y Len Minskin, como ya digo. Len Minskin, que es el autor del blog Estudios Solarísticos o del responsable del telegrama Zimmermann. Y por último mencionar que estuvimos probando un prototipo de Pere Pau que se llama Nueva Caledonia y que esperemos que lo veamos publicado porque creo que merece la pena. Y ya sin más, pues os dejo con la charla, que espero que os guste y nos escuchamos en el próximo podcast de Cabutor. Un saludo. Está grabando, esto no lo pongo, ¿no? Sí, está grabando. Sí. Pero sí que entiendo que lo que nos critica es que se vaya a un determinado juego que pueda gustar a un público mayoritario, ¿no? Yo creo que no se discute tanto la calidad. Que un impulso. La calidad del juego en sí, si no se discute tanto, porque si yo estuviera empezando ahora a jugar, pues seguramente San Juan me parece un juegazo. O sea, me sigue pareciendo que es un gran juego. Lo que pasa es que es un juego un poco más antiguo. Igual que el River Dragons, es un juego de hace 13 años. Vale, que ahora se ha editado en España, pero es que el hecho de que se haya editado ahora en España no le quita que tenga 13 años de antigüedad con respecto a los juegos que se han hecho este año en España, creo, ¿eh? O sea que el premio entiendo que es para la gente que no es para nosotros, el premio es para la gente que está empezando. Luego, la coletilla, el premio de la crítica, pues me sobra. O sea, se puede decir que es el premio, no sé, el premio juego del año, pero no es premio de la crítica, es el especial para la gente que está empezando a jugar o algo así. O sea, porque me parece que los 5 juegos escogidos pues son de una complejidad media baja, con la cual yo cuando empecé a jugar, que era cuando empecé a jugar con el Carcassón, pues era mi línea de juegos. Ahora bien, ahora yo creo que hace falta a lo mejor categorías o simplemente quitarle un poco de opacidad al premio en sí. Bueno, quizás, mira, a ver si me ocurre, esos cinco finalistas, que creo que como podían haber sido otros, al lado de cada juego, de cada fotografía del juego, ya que son un jurado de 50 personas, algunos se encargarán de poner en cada juego por qué este sí. Ajá. Por ejemplo, se ha tenido en cuenta las ilustraciones, si es un juego infantil, si están bien adecuadas al público, sí, pero el porqué de cada uno de los juegos. No, esforzarse criterio, un poco, ¿no? Un criterio. Porque si realmente es crítica la que está detrás, tiene que ser capaz de no solo decir estos creemos que son los mejores, sino porque cada uno el porqué. Y después lo de la transparencia, yo creo que es vital en un premio, le da calidad a categoría. Yo creo que puede mejorar muchísimo el juego del año. La transparencia sería una, quizás reducir a personas realmente que estén detrás, que lleven el mando, digamos, no con 50 personas, sino con unas 10, que se sepan antes del jurado. Yo no sé si en otros premios el jurado final se sabe antes, pero creo que sería bueno que... Bueno, claro, el estudio de ayer, los que yo tengo entendido, dan una lista previa. Sí. Y una pequeña... Con mucha antelación, sí. Y una pequeña reseña biográfica de por qué esa persona ha sido escogida como jurado. Sí. O sea, hay una selección del jurado, ¿no? Sí, yo estuve mirando en la web de Steve de Jares y ahí sale el nombre y, sí, en la, y una foto de, y Gioco Italiano, sí. Que me parece correcto. En cambio, en el juego del año de España, pues salió a posteriori, después de la nominación, y un nombre. Y yo no conozco... No sabemos. Yo es que, claro, yo no conozco. Yo que no conozco a casi nadie de ahí. No me suena de la crítica, ¿sabes? Yo leo, sí, muchos blogs y escucho mucho el podcast y tal, y no sé, no me parece que sea la crítica como tal se vende. No. Bueno, mi opinión. Pero es un poco diferente. Yo creo que el juego de año es una muy buena idea, inspirada en el Spiel des Jahres alemán, pero por H o por B parece que se ha quedado a medio camino o a un cuarto de camino. Es decir, la labor del Spiel des Jahres fue montar un mundo alrededor del mundo de los juegos de mesa. Y aquí parece que en España el juego de año se ha conformado con el sello de a la moda alemán de ponerlo en el juego. Mientras el Spiel des Jahres sí que se preocupó por crear una crítica y dignificarla, de hacerla visible, de hacerla reconocible, para que el público alemán entendiera que había un trabajo detrás, aquí en España ese trabajo no se ha hecho. Nos hemos limitado a poner el sello y no sabemos muy bien nadie cómo se produce y quién da ese premio. Y ese es un problema, porque los alemanes, o sea, por considerar decisiones de ventas o lo que fuera, eso me da igual. Al fin y al cabo consiguen la difusión del mundo del juego de mesa. A mí no me interesaba personalmente, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el trabajo que hacen. Ellos se han creado una dignificación de la crítica, una dignificación del juego de mesa, por ser visible, por ser reconocible y la gente identificar muchas cosas. Y ellos han sabido ver la importancia de la crítica, de que el aficionado vea un soporte detrás. Y aquí en España, pues es que especulamos, decimos será por esto y así acabamos en... Igual no tiene nada de realidad, pero... Se quedan sospechas. Las sospechas no son buenas para ningún premio. Y sobre todo no se está llegando al punto de trasladarse al público grande. Porque ¿quién habla del juego del año? Los que ya sabemos de juegos y a los que no está dirigido. Y ese es un gran problema. No están consiguiendo dar la difusión para lo que nace el Spiel des Jahres y en principio para lo que nace el juego del año. Ya. Sí, es que es poner lo que tú dices, poner el sello delante, antes del proceso de cómo se crea ese sello, uh-huh. Es lo que da lo que sería al principio. Que puede dar lugar a malinterpretar los motivos de ese jurado, uh-huh. ¿No? Aunque el propósito sea loable, si uno puede tener todas las sospechas que uno quiera, si no sabe cómo se produce ese proceso, ¿no? Cómo se llega, sí, se llega a ese punto, ¿no? Y que partimos de seguro la buena fe de esas, sí, 50 personas, ¿eh? y también de los 5 juegos y de las editoriales que están detrás. Pero quizás el problema sea más de concepción. Totalmente de acuerdo. Es un problema de que no han llegado a asimilar lo que es el Spiel des Jahres alemán. Gracias. Y lo que yo también quiero decir es que, por lo menos por mi parte, esto no es una crítica a las editoriales que tienen los 5 juegos nominados, que son 2. Porque yo también, antes de venir, he estado mirando mi ludoteca personal y, curiosamente, los juegos que tengo más son de estas 2 editoriales. Tengo los Carcassonne, tengo 4, contando el básico y las ampliaciones, y tengo luego también Timelines y Libertarias y tal, o sea, el Libertaria y esto, y digo, o sea, al final, es verdad, estas editoriales han hecho un buen trabajo. Ahora bien, a mí me hubiera gustado, un poco de un toque de atención o una mención o algo a los autores editoriales que están ahora mismo pues haciendo cosas nuevas en España. Pues me refiero, por ejemplo, a Silum Games o a PK Editorial, o incluso a las propias editoriales como The Beat, que está apostando por una línea de autores españoles, la propia Edge, que también tiene juegos españoles, como puede ser el Bauhaus, y no sé si me dejo alguna, pero bueno, digamos que hay una tendencia que no está reflejada en el juego del año. También puedo entender que a lo mejor el juego del año no tiene que cumplir esa función, pero no sé, me chirría, por ejemplo, que un juego como Náufragos pues no esté entre los nominados, porque es un juego español de este año, y creo que el Spiel des Jahres sí que protegen un poco la producción propia. Bueno, es mi... Mucho. Ya, ¿no? Mucho. Estos son alemanes y franceses van a proteger siempre sus intereses comerciales. En España no suele ocurrir eso. Lo cual también es que... Y también me sorprende cuando... Es un poco provincialismo lo que yo digo, ¿no? Que tenemos que defender lo nuestro, pero, joder, sí, pero... Es que creo que tiene una calidad, porque ese juego... Hay editoriales de fuera de España que quieren su edición. Bueno, su... podemos ver un juego como Apolis, que también ha sido... Que bueno, que se puede entender que no esté nominado, porque es un juego difícil de acercarse y demás. Pero sí que habla un poco de que en España se hacen cosas y que, bueno, unas cláusulas del premio muy difusa, que se puede entender de muchas maneras, es la de adecuarse al público español. O sea, se reconoce una peculiaridad de España frente a otros países. Quizá el jurado pueda tener en cuenta un poco lo... Ya que es un premio tan comercial, tan esto, pues lo que se está produciendo en España y los juegos españoles. Entendiendo la idiosincrasia que pasa en este país. Yo no lo veo un acto de nacionalismo jueguil, ni mucho menos, sino bueno, pues hay gente que le gusta comprar juegos, pero también hay gente que le gusta diseñar juegos, puede gustarlos. O hablar de juegos que, bueno, pues vamos a crear una cantera pues para crear temas españoles. A mí me gustan los wargames. Yo si quiero encontrar un juego de las guerras carlistas, hasta que no salga un diseñador español, porque si no, no va a tener esa motivación para hacerlo, pues va a tener que esperar. Y si hay una editorial española que está cogiendo prestigio y este premio le ayuda un poquito, pues yo es que no lo veo mal. Es que lo entiendo como un juego de promoción, un premio de promoción y de desarrollo de los juegos de mesa. Es que igual creo que tendría que haber, que tendría que haber a lo mejor 3 categorías. Creo que en el Spiel des Jahres están hecho, ¿no? Las 3 categorías de juego del año, el juego del año para expertos y el juego del año para niños. Pero que ahí sí tengo mis claro, temores. ¿Cuál es para vender más juegos? Claro, son para vender más juegos. Porque pero, el Spiel des Jahres. O multiplicar la diferencia. El Spiel des Jahres llega a tanto nivel que cobra un porcentaje de cada juego que se vende. Uh-huh. Así funciona. Y dices, pues bueno, vamos. Y hablamos de intereses. Y un aficionado sí puede hablar de estas cosas. Yo entiendo que los profesionales del sector estas cosas no les gusten hablar, pero un aficionado sí debe conocerlas y jugar. Aunque sea un juego de café y no trascienda. Pero eso forma parte de la vidilla del mundo de la cultura y refugiarnos en lo políticamente correcto no nos lleva a ningún lado, sobre todo en un mundo tan pequeño. Y si la gente quiere que crezca, pues que se hable, que se dé tortas y que nos conozcamos todos y que ahí salga esa crítica. Yo como aficionado es lo que aspiro, a que los propios aficionados salga la crítica, que no venga puesta de arriba, porque lo hemos visto en muchos sitios, en otras partes que... El premio prestigia juego, pero habría que prestigiar el premio. En Alemania primero, hay una crítica profesional de juegos, pregunto de ignorancia, o sea, hay gente que escribe profesionalmente sobre juegos, por lo tanto es crítica profesional. Pero esto es un poco, ¿no? El pez que se muerde la cola, ¿no? Pero esta crítica, ¿cómo empieza? Empieza cuando arranca todo el proceso, de hecho, la creación del premio es lo que impulsó una cierta crítica profesional, es decir, se retroalimentaba, ¿no? Para que se retroalimente ha de ser transparente ese proceso, creo yo. Si no, en este país por lo menos sospecharemos. Bueno, nos vivimos instalados en esas cosas, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Diremos por qué a este sí, por qué a este no, por qué a esta editorial sí, a esta no. Pero es que en España ya estamos en otro momento. Pero hay otra suerte, que es internet. Es que ya se cree en un momento que hay revistas y periódicos, y aparecer en un periódico o revista, me imagino que costaría mucho dinero. Que de repente, que te metan una sección de juegos de mesa en un periódico, estaría difícil. Pero hoy en día sí, somos pocos, pero sí que se cuentan cosas a juegos de mesa dentro del mundo. Hay Sí, pero yo creo que el juego del año va para ese aficionado, para, no, para ese aficionado no, para esa persona ignorante de que hay juegos, que dice, ah, mira, una tienda como por ejemplo puede ser la Kaguri. Perfecto. Entra y dice, hostia, qué montón de juegos, qué complicado parece todo, no sé cuál coger. Sí, exacto. Y cogerá el más bonito, a lo mejor. Entonces, si ve uno que tiene un sello, pues cogerá. No, pero ese sello debe tener un cierto nivel. Pero si esa persona no lo sabe. Que sirva en años posteriores, ¿no? Yo lo que les explicaba antes, ¿no? Que me sirvió de guía cuando empecé. Claro. El Spiel del Jarret me servía de guía. Ahora ya no sigo el camino del Spiel del Jarret porque juego a otras cosas. Pero déjame utilizar eso también a mí. Pero debe servir para eso. Déjame utilizar a mí también eso. El aficionado de juegos de mesa no sabe qué crítica de juegos de mesa, porque no existe. Vamos a decir a través del juego de año que existe y que tú puedes hacerla, porque aquí se sabe de juegos de mesa. Y tú sí puedes dirigirte a los que no conocen los juegos de mesa. Preocúpate por ella, hazla. Y cuando hablo de crítica no hablo de decir, este juego es una mierda, este juego es muy bueno. No. Hazle descubrir cómo se critican los juegos en Alemania. Ellos tienen una web, tienen un proyecto, pero investigalo, desarrollalo, hazle llegar a los aficionados eso. Que no se limiten al premio del año, que hagan una web pedagógica. Da la sensación de que la web del juego del año pues se actualiza una vez al año, ¿no? No, bueno, la web sí. Dos veces, ¿no? Las miraciones y las... Pero que durante el año pues no parece que haya una crítica como tal. No hay un sustento de esa crítica. Vamos a decir a la gente, mira, os enseñamos tal día a hacer un blog, que es muy fácil de hacer, vamos. Tal día, la gente que tiene interés en contacto con cosas del juego de mesa, os enseñamos a hacer eso. Luego tiene una web con de crear un... unos enlaces, si quieren, algo tan sencillo como eso, para que la gente que está dando juegos de mesa esté presente. Y luego lo mueves donde ellos tengan que moverlo para que trascienda al público. Es que esa labor tiene que quedar en manos de los aficionados que no saben bien. Ellos tienen la idea, que la desarrollen, que sepan lo que tienen que hacer. Vamos, es que tenemos que hacer todo el trabajo nosotros. Les podemos ayudar, porque a nosotros sí nos gusta hablar de juegos de mesa, pero ellos seguro que tienen más contactos que nosotros. Ellos sé que tienen más puertas abiertas que nosotros. Yo puedo poner lo que quieras en mis redes sociales, pero eso no es trascender, porque la mayoría de mis redes sociales son gente que conoce juegos de mesa. Claro, tú llegas a la gente que ya conoce juegos de mesa, ¿no? Yo creo que son gente preparada, que tienen esa inquietud de decir, vamos a dar el salto. ¿Tengo que moverme con notas de prensa? Notas de prensa. ¿Tengo que aprovecharme de internet de una manera inteligente? Que no sé cuál es, pero seguro que la hay. Pues, que la busquen, que la desarrollen. Pero que no se limiten a no hacer nada, que es lo que... Mi impresión es esa. Claro, que el proyecto se termine pues yendo realmente... haciendo una crítica a medios de comunicación, periódicos, por ejemplo, que costará más o menos, pues sí, pero a lo mejor hay algún periódico que se anima a la media página, ¿no? ¿Cómo se llama? El... En La Vanguardia, creo. La Vanguardia, uno, pues te pones en contacto con esa persona, y le dices que te haga una... a ver si puedo... No sé cómo funciona, si eso se hace pagando, con favores, lo que sea, pero... Yo creo que teniendo el sello ya teniendo unos años... Pues tiene su prestigio, ¿no? Es... Y seguro que hay un precio. Y decir, tengo esto, se está haciendo desde un año. Y Cristian Vamos dice: seguro que en el País, en el ABC, en la Gaceta de Villaconejos, donde sea, tiene alguien que se encarga del ocio y de la cultura. Pues vamos a decirle que existe esto. ¿Quieres hablar? Bueno, pues hablar. Claro, supongo que esto podría empezar, pues como empezó lo de los videojuegos, que también antes era, yo creo que era impensable que en un periódico hubiera. Una página dedicada a videojuegos, y yo creo que ahora pues es bastante normal que haya una página de periódicos que se habla de videojuegos. ¿Por qué no puede haber un...? Sobre todo porque mueven millones. Esto está empezando a ser un mercado pequeñito, pero empieza a ser un negocio. Hay un negocio que va creciendo. Porque no tiene prestigio. ¿Quién lee en este país poesía? Estamos hablando de algo que... Los poetas, ¿no? Los poetas, y se pero sí que tienen secciones en todos los periódicos, porque tienen un prestigio cultural y nadie le choca encontrarse con una sección de datos marginal. Nadie la lee, nadie... Pero bueno, la poesía está ahí, todo esto. Y te, porque, bueno, pues sí. Yo creo que se juega más a juegos de mesa que se leen poesía. Sí. Se editan muchísimo más libros de poesía que juegos de mesa, porque claro, están subvenciones, premios de los ayuntamientos y demás. Hombre, en esto de la poesía tengo algo que decir, ¿no? A mí me dijeron, cuando tú quieres ser creador de juegos de mesa, digo sí, y dijeron, mejor dedícate a la poesía. Más oportunidades tendrás, sí, seguro. ¿Seguro? Así me dijeron. Literal. Bueno, pero es un hobby, no es una profesión. Yo tengo claro. Y precisamente nos tiene que liberar de más cosas. Cuando hay otros intereses, pues sí que entiendes que sea más rígido todo el asunto, que sea más... pero precisamente al ser un mundo de aficionados en su mayoría, que nos conocemos casi todos, pues claro, es que a veces parece que da miedo hablar de ciertas cosas porque te vas a enfadar con el X que está, porque claro, tanto el juego del año como las editoriales son personas que conocemos, que están detrás de ellos. Pero, o sea, eso que dices, que te puedes enfadar porque no estás de acuerdo, vale. El hecho de que te enfades, o sea, es una crítica que tú le haces a los que están criticando estos juegos, ¿no? Es que la coletilla del premio de la crítica, a mí creo que, a mí personalmente molesta que esté eso ahí. Porque yo también me puedo considerar crítica, ¿no? O sea, yo sé de juegos o tengo un bagaje lúdico y veo pues que hay cosas que no me convencen, ¿no? Pero puede ser mala crítica. Claro, yo no soy crítica. Digo, bueno, pues voy a criticar a la crítica. Entonces, no porque es que no apoyamos al juego del año, ¿no? No confundamos. Yo apoyo que haya un juego del año, pero no apoyo que haya una nominación tan oscura. Uh-huh. Y puedo entender, los juegos son buenos. Y puedo entender que se hayan reunido unos cuantos, hayan probado los juegos a lo largo del año y tal, y han dicho, mira, estos cinco son los que más nos han gustado. ¿Y sabes lo pero que... es que no sabemos cómo se ha llegado a esa conclusión de que esos son los mejores juegos del año. ¿Sabes lo que duele? ¿Sabes lo que duele? Pues que, bueno, yo vinculo mucho al premio del año con Jugamos Todos. Es un secreto a voces de que son tanto monta tanto, ¿no? Y la asociación Jugamos Todos pues siempre tiene mucha sensibilidad con las malas prácticas que se hacen en el mundo del juego. Y ellos mismos, que son tan sensibles con eso, deberían saber que esto de la problemática crítica es algo que viene del marketing y eso provoca que gente que tengamos un poco de alergia a esas cosas, pues nos enfademos. Y lo otro, lo que decías, que lo otro que te gustaba de... poder criticar desde la crítica. Sí, que la crítica también tiene que ser la opacidad. A ellos no les gusta un poco la opacidad, pues que entiendan que hay malas prácticas. Y mismo que ellos están tan atentos a reflejar las malas prácticas del Monopoly, y del Lego, de la falta de los autores, pues ellos tienen algunas y tienen que aceptarlas. Pues nada. Sí, supongo que yo lo resumiría por mi parte, ¿no? En ese sentido que yo como aficionado, que además estoy no puedo participar en muchos eventos, que no conozco a mucha gente, lo que me gustaría es que el sello de calidad lo fuera realmente porque todo el proceso fuera de calidad. No sé si me explicas eso. Sí. El conjunto de lo que es el premio no solo premiara un buen juego, sino que fuera en sí mismo un ente prestigioso, ¿no? Porque es lo que ayudará a las editoriales, a los autores, a los juegos y a todos, ¿no? Y aquí nos tienen para dar ideas, sí. A ver si alguien nos escucha. Sobre los juegos, yo de este año en realidad no puedo opinar mucho, he jugado a dos y me parecen buenos juegos. Sí, sí, o sea, a mí, por ejemplo, el San Juan me parece un juego. A mí, uno de los juegos de cartas me gusta, pero como me puede gustar el Ciudadela, quiero decir, sí, me gusta mucho y lo empecé a jugar hace 5 años, ¿no? Me falta saber yo insisto, el porqué. Es decir, me gusta o no me gusta, eso está claro que los 5 finalistas nunca van a gustar a los jugones. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo se llama? El de la mosca. Polilla tramposa, que a mí me encanta, pero claro, no me lo imagino como el mejor juego del año. Pero a mí me encanta, pero ¿por qué es un juego adecuado para tener esta denominación? Y para el gusto del público español. Por las ilustraciones, sí, porque está adecuado a la edad, porque es original, porque el trabajo que hay detrás, no sé, el por qué. Sí. Yo que me encuentro faltar que con ese porqué, que ya no es un me gusta o no, o son los mejores, pero son los mejores, ¿por qué? Me falta esa segunda parte. Claro, porque en la web del juego del año ponen los nominados, y puedes explicar y te sale una explicación del juego. Sí, bueno. Pero sí. No te explica, y el jurado considera qué, ¿no? Pues a lo mejor una frase de me encanta este juego porque tal, ¿no? Eso es lo que falta. Porque no basta con remitirse a esas bases tan difusas. Este porque cumple los criterios nos encontramos con que son tan interpretables, tan difusos, que no lo hay. Bueno. Y de todas maneras yo hago una reivindicación por un tipo de juego que no me gusta nada, que es los juegos de zombies. Los juegos de zombies nunca ganarán un Spiel de Jazz, nunca ganarán un juego del año ni nada. Pues claro que no, porque eso es para frikis. Estamos cayendo en la trampa, en el fondo, diciendo que estamos jugando al elitismo y al esnovismo. Estamos cayendo en la trampa, es decir, vamos a crear un prestigio de juegos de mesa. ¿Y por qué los juegos de zombies no parecen prestigiosos? Bueno, pues a lo mejor pues porque... Pero luego todo el mundo va a la película de Brad Pitt, eso sí. Y a decir que es una mierda, parece muy bien. Pero claro, ver un juego de mesa de zombies es de frikis. A mí que me lo explico. Tenemos que pensar bien las cosas, ¿eh? Bueno, eso es como los juegos de mesa, a lo mejor, que de vampiros o de momias. Por ejemplo, esto le pasa al mundo del cómic desde siempre, ¿no? Cómo prestigiar, cómo hacer producto cultural y al mismo tiempo ser producto a, digamos, pretender que sea un producto para alta cultura y al mismo tiempo un producto popular, ¿no? Es como ir de arriba abajo. La poesía está, claro, para quienes, o la música sinfónica, ¿no? Pero esto, aquí hay como una escalación, ¿no? Entre lo que es lo más popular dentro de ese mundo hasta el cómic, el cómic del, ¿cómo se llama? Que está hecho pensado como un libro y con un relato intimista y tal, ¿no? Claro, hay toda una gama. Sí. Es difícil pretender que se adapte a todos los locos. Sí, a mí me temo que pasa un poco así, ¿no? Un poco basado en, yo qué sé, en Florencia, en la Florencia renacentista. Pegado. Suena a alta cultura, un juego de zombies suena a cultura popular. Pero es difícil de manejar. Pero habría que quitar eso. Claro, habría que de alguna manera... Bueno, hay bastantes zombies en España. Hacer entender, ¿no? Que no. Sí, sí. Sociedad zombie. ¿Cuántos zombies? Para adecuarse. Pero se ha acabado. Bueno, es que creo que es una idea silenciosa. Sí. Pero tienes toda la razón, lo que hay que es extender a cambiar el concepto, ¿no? Me llama atención de que haya ciertos temas, pues el tema de la guerra mismo, pues nunca sea un juego del año. Una guerra realista, ¿no? Un enfrentamiento cósmico, lo que sea, pues igual sí que puede jugar. Sí, a lo mejor tampoco puede ser juego del año un juego que va a ser la guerra civil española. Por ejemplo. ¿Puedo pensar en el que no me llaman? Sí. No estoy del todo de acuerdo. La Resistance no es juego del año, pero se ha vendido como parecillos. Y sí, es un tema de la guerra mundial tranquilamente. El espía nazi y los resistentes. Que sí, pero no va a tener el... Tiene muchas dificultades de ser el juego del año. La etiqueta del premio del juego del año. Es lo que decíamos ahora. Un juego de zombies, ¿qué tienes? ¿El zombies ha sido juego del año alguna vez? No. Nunca ninguno. En ninguna parte. Te puede gustar mucho, pero no. Se descarta. Pero zombies se ha vendido como también como vender. Igual es una puerta a los juegos de mesa, los zombies. No, claro que sí, porque atrae mucho. Incluso hay miles de ampliaciones. Bueno, esa es la parte que tampoco me gusta mucho en el negocio. Vamos a vender un juego hasta por la marca, pero... No, pero me refiero a que si no habría ampliaciones si no se vendiera. Claro, no es cierto, pero... Perdón, paso demasiado tiempo. Y nosotros en la red, lo que no sé dónde... ¿Puedo quitar esto? No sé cómo se pone a París. Somos críticas. No se sabe muy bien. A la ciencia difusa. Bueno, muchas gracias, Xavi y compañía. La verdad es que yo voy a dar mi opinión del juego del año, de la polémica hasta que se ha creado el juego del año. Ya sabéis que me gusta poner la puntilla a los temas. Y creo que al final todo es un tema de semántica, porque si en vez de llamarse el juego del año, la crítica, el juego de la crítica o tal, se llamara el juego del año familiar o el juego del año y debajo poner mejor juego familiar en vez de poner mejor juego de la crítica, creo que nadie se quejaría de nada. Y creo que incluso sería mejor para el propio juego, porque si lo que se busca es buscar un nicho, de un objetivo de darse a conocer en el ambiente familiar, pues creo que si tú ves en un sitio pegatina mejor juego del año, mejor juego de la crítica, dices, bueno, pues igual te va, igual no te va. Pero si ves mejor juego del año y pones mejor juego familiar y vamos hacia el nicho familiar, creo que sería más interesante, porque diría, mira, este juego es muy bueno, muy recomendado para la familia, que es lo que se está buscando con el premio ese. La gente no se quejaría porque dirían, vale, es el mejor juego del año, pero dentro de la categoría no es el mejor juego de la crítica, ni es el mejor juego, ni parece que hay una aspiración, sino que sería el mejor juego. Pero bueno, como todas estas ideas, supongo que todo esto caerá en saco roto y año que viene estaremos otra vez con la misma polémica y si no, tiempo al tiempo. Pues nada más, me despido. Me gusta irme con un tema dejado bien apuntillado. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? La siguiente, si todo va bien. Saludos a todos los que vayan a Córdoba, pasarlo bien. Y recordar que si tenéis algún problema y no encontréis a nadie que podáis solucionarlo, aquí os podemos ayudar.